En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mirar al futuro, vamos a pensar en el pasado mañana, vamos a pensar que habrá un día en el que pueda trasplantarse la memoria, igual que ahora se hace con un órgano. Vamos a pensar que habrá un día en que nuestros jefes puedan saber lo que pensamos. Vamos a pensar que hay un día en el que los viajes a otras dimensiones serán posibles. Vamos a pensar que ese futuro ya está aquí. Vamos a pensar que todo eso no es ficción, que cosas como las que hemos citado ya son posibles hoy en día. Y hoy en día os lo vamos a contar aquí, en La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero, hemos empezado ahora mismo, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope now. Does this fight again? Hope now. Does this überstehen? Hope now. Almohadilla Rosa Vientos en 20, nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en 20. Give me hope. Tenemos tertulia con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, tertulia Zona Cero y muchas otras cosas en nuestro programa. Un programa, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos 20. También va a estar con nosotros el químico, el científico Francisco Azorín. Nos va a hablar de la Ouija, nos va a hablar del espiritismo, nos va a hablar de la posibilidad, entre otras cosas, de que a través de ese medium, de ese medio, también se contacte con los vivos. Y vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar de una de las mansiones más enigmáticas del mundo. También os vamos a hablar de los modernos templarios y mujeres con historia. Silvia Casasola nos cuenta la historia de Margot Kidder, la Luisa Lane de Superman, ha fallecido esta semana y hoy os hablamos de ella. Y hoy es en día en Almonte, en el rocío del Salto de la Reja, que será dentro de 2 horas y media o de 1 hora y media aproximadamente, y aquí en Onda Cero todos los años lo seguimos, este año en la parte técnica con Iván Infante y al micrófono con David Robles, que ya nos está escuchando. David, muy buenas, ¿qué tal? Nos vamos hasta el rocío. David Robles, muy buenas, ¿qué tal? No, no está. Pues venga, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Sí. Y vamos a estar en unos instantes con el científico, con Francisco Azorín. Vamos a hablar con él de la Ouija, del espiritismo y de las teorías fantásticas y fascinantes que tiene este hombre. Mado Martínez, tú lo conoces muy bien, ¿no? Pues sí que lo conozco, que precisamente la primera vez que yo hice una Ouija fue con él, precisamente, cuando quise investigar este fenómeno. Manuel Carballal, Miguel Pedrero, Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Casas, hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues dispuestos, creo que ya nos está escuchando, a escuchar, hablar, tiene teorías, bueno, lleva 30 años investigando la Ouija, es químico, profesor, miembro del Centro de Investigaciones Metafísicas, acaba de publicar el libro Las claves del fenómeno de la Ouija. Francisco Azorín, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Una historia, la tuya, que comienza hace 30 años. ¿Cómo fueron los inicios de esa investigación? Porque tú practicaste la Ouija, pero has sido sobre todo un investigador que has buscado el origen y el porqué y qué es lo que se manifiesta. Bueno, pues fue más que nada cuando yo terminé químicas, allí en Madrid justamente. Entonces conocí a una chica que en aquel entonces, pues digamos que era simplemente mi novia, por decir algo. Entonces me dijo que ella pertenecía a un centro, el CIM de Alicante, y que allí pues hacían cosas tan sumamente extrañas para mí, como que con un tablero ponía un pequeño vasito y sin que nadie le empujara ese vasito, colocando simplemente la yema del dedo, pues el vasito ya se desplazaba él solo. Claro, esto yo, como en esa época tenía mi mente cuadriculada, como digo, había terminado, hacía poquito tiempo que había terminado ciencias químicas, pues resulta que yo prácticamente me reí. Me reí, pero ahora llevo ya casi 40 años investigando este fenómeno y ya no me río. No me río porque lo que yo creía que era una broma de mal gusto, resulta que es una realidad como la copa de un pino. Y aprovecho para saludar a Amado, a Miguel, a tantos amigos que como están ahí en la mesa. Así que un abrazo para todos ellos. Igualmente. Y puestos todos a escuchar esa historia, yo he comentado al comienzo, es una de las muchas teorías, hay muchas cosas que has investigado, pero que también se contacta a través de la Ouija, a través de ese tablero que todo el mundo conoce o ha oído hablar en alguna ocasión, con los vivos, ¿no? Claro, porque resulta que esto es una cosa que yo no sé por qué. La gente piensa que la Ouija es una cosa solamente para conectar con los muertos. Yo a veces me río bastante de esto. La Ouija, lo que todo el mundo tiene que saber, es que es un fenómeno de índole telepático. Esto significa que cualquier entidad, cualquier inteligencia que domine el fenómeno telepático, ya sea un ser humano, uno de nosotros, como cualquier otra entidad que pueda estar en cualquier plano de existencia, en el nuestro, donde sea, está facultada para participar en una sesión de Ouija. Lo que pasa es que hay una cosa que me gusta resaltar, y es que cuando un vivo, cuando uno de nosotros participa en una sesión de Ouija, lo hará siempre en un estado alterado de conciencia. Eso significa que puede estar dormido, puede estar hipnotizado, puede estar meditando, puede estar de la forma que sea, pero siempre en un estado alterado de conciencia. Y lo más chocante de todo esto es que cuando ya deja ese estado alterado de conciencia, cuando ya regresa a su realidad, a su consciente, no va a recordar absolutamente nada de haber participado en una sesión de Ouija. Esto lo hemos comprobado nosotros. Cuéntanos alguna experiencia tuya que has podido tener en donde gracias a la Ouija se ha contactado con el espíritu, entre comillas, de una persona viva. Bueno, pues tengo muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo una. Hicimos una sesión de Ouija y se puso en contacto con nosotros un ser que dijo que era un humano y que estaba tranquilamente viendo una película de cine en Valladolid. O sea, no era en ningún lado, digamos, demasiado lejos, ¿no? Simplemente aquí en nuestro país. Y nos dijo que estaba dormido porque no le gustaba la película. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve que astralmente, yo no sé, otra personalidad suya, esto habría que verlo, se puso en contacto con nosotros. Y claro, nosotros le dijimos que, por favor, le dimos unos teléfonos, le dimos unas direcciones, que a ver si nos podía llamar por teléfono, nos podía dar. Claro, nosotros queríamos la prueba de que realmente habíamos conectado con este señor que está en Valladolid, en un cine, etcétera, etcétera. Pero, como he dicho antes, que parece ser, esto es una hipótesis de trabajo, que los humanos, cuando conectamos en una sesión de Ouija, lo hacemos en un estado alterado de conciencia. Y luego, cuando regresamos a nuestro consciente, no recordamos el hecho de haber participado en una sesión de Ouija. Entonces, este señor no nos pudo llamar, por la sencilla razón de que cuando despertó de ese sueño, pues no recordaba nada de haber participado en una sesión de Ouija, y mucho menos de un teléfono que le dimos, de una dirección, etcétera, etcétera. Pero también hay un caso que este es un poco más, digamos, ilustrativo. Mi mujer tiene un familiar que vive en Londres y que está casado allí, es un hermano de ella, está casado, y resulta que en una sesión de Ouija que hicimos, pues nos salió supuestamente, claro, todo esto había que comprobarlo científicamente, con la mujer de su hermano, o sea, con la mujer que se había casado allí en Londres. Y nos dijo, a través de la sesión de Ouija, que estaba muy preocupada porque el hermano de mi mujer estaba muy enfermo en el hospital y que incluso temían por su vida. Bueno, pues esto quedó así, pero a los pocos días mi señora, mi mujer, llamó a ver qué es lo que había pasado, a ver si su hermano estaba bien, y justamente se puso al teléfono su hermano y le dijo que había estado muy enfermo y que incluso los médicos efectivamente habían dicho de que no daban un duro por su vida. O sea que hay cosas que sí que se pueden comprobar, de esta manera un poco, digamos, extraña, pero sí que se pueden comprobar. Conclusión, nosotros a lo largo de estos, cuando digo nosotros me refiero a los miembros del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante. Entonces hemos comprobado a lo largo de los años de que la sesión de Ouija perfectamente muchas veces conectamos con seres que están vivitos y goleando. ¿Y tú has podido comprobar, o tú y tu equipo, alguna de las informaciones que os han expuesto, que eran reales, que esa persona que se manifestaba, incluso esa persona viva que parecía acceder a sus archivos acásicos o lo que sea, pero decía la verdad, lo habéis podido comprobar? Nosotros hemos comprobado efectivamente que muchas veces estos vivos, por ejemplo, recuerdo un caso, yo di clase en un instituto de ASPE y entonces allí teníamos un compañero que era sacerdote llamado Alejandro, recuerdo perfectamente el caso, además que viene perfectamente explicado en mi libro, y resulta que el sacerdote este pues tenía que cantar misa en un pueblecito de allí al lado, de ASPE, y un día se nos ocurrió hacer una sesión de Ouija, otros compañeros, porque el sacerdote estaba en ese pueblo donde, entre otras cosas, tenía que cantar misa. Bien, pues unos compañeros me pidieron, por favor, que a ver si podemos hacer una sesión de Ouija, porque estaban muy interesados en el fenómeno. ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer sesiones de Ouija, en un principio no salían nada, pero llegó un cierto momento, yo no sé cómo, que apareció una entidad en el tablero Ouija y dijo llamarse Alejandro. Total, que le preguntamos si era el compañero nuestro del instituto, el que daba clase de religión allí, y nos dijo que sí. Total, que le preguntamos un montón de cosas, su nombre completo, cuántos hermanos tenía, si estaban casados, solteros, y a mí se me ocurrió preguntarle justamente por la matrícula de su vehículo. Es una pregunta que se sale un poco de lo general, pero yo digo, vamos a ver, todos sabemos que a lo mejor ni siquiera recordamos la matrícula de nuestro coche propio. Bien, pues la gran realidad es que el tal Alejandro nos dijo exactamente los números y las letras de su matrícula. Esto lo comprobamos al día siguiente. Al día siguiente, cuando vino con su pequeño utilitario, que era un 127, al instituto, comprobamos que la matrícula era perfecta, la había clavado, no había fallado ni en un número ni en una letra. Y yo entonces lo retiré un poco, o sea, lo cogí y dije, ven aquí Alejandro, que vamos a hablar tú y yo, bastante seriamente. Y le pregunté, vamos a ver Alejandro, tú anoche a esta hora, más o menos a la hora que habíamos hecho la sesión de Ouija, ¿dónde estabas? Y claro, se quedó un poco extrañado por la pregunta y me dijo, pues mira, yo anoche a esa hora que me dices estaba indispuesto, metido en la cama, con fiebre, y ni siquiera pude decir la misa, tuve que recurrir a un compañero para que cantara, para que dijera él la misa. Bueno, comprobé en este caso y en otros muchos, posteriormente comprobé que cuando un humano efectivamente se pone en contacto en una sesión de Ouija, lo hace en un estado alterado de conciencia. En este caso estaba enfermo, estaba metido en la cama y con fiebre. Conclusión, cuando Alejandro se recuperó de todo eso, no recordaba en absoluto haber participado en una sesión de Ouija. Y es que no recuerdan nada, ¿sabéis por qué? Porque en las sesiones de Ouija, cuando participa un humano, no participa conscientemente, es otra personalidad suya. Yo siempre digo que los seres humanos somos seres muy complejos, que además de nuestro consciente tenemos otras facultades u otras personalidades. Y justamente en las sesiones de Ouija no se manifiesta el consciente nuestro, sino otra personalidad, que todo esto me gustaría pues profundizar en ello, porque es una cosa muy, muy, pero que muy interesante, claro. La persona que dirige esas sesiones, el máster, digamos, el centro de esas sesiones, ha sido objeto de vuestros estudios. Y se dice, se puede teorizar sobre la posibilidad de que, aunque sea inconscientemente, sea él quien mueve el vaso de Ouija. Vamos a ver, sobre todo eso nosotros hemos hecho muchísimos experimentos, aunque hay muchas teorías por ahí. Yo no comparto la teoría de esos microimpulsos inconscientes de los participantes. No comparto esa teoría porque, vamos a ver, nosotros hemos hecho sesiones de Ouija donde el máster, el pequeño vasito o la moneda, en fin, lo que sea, se ha movido de tal forma, hablando físicamente, con velocidades angulares, con velocidades lineales, con velocidades que era increíble, era imposible que ningún microimpulso de nosotros pueda provocar esos movimientos a nivel físico. Es más, muchas veces, en muchas sesiones de Ouija, los que hemos participado en muchas de ellas, comprobamos cómo es el dedito nuestro, es el dedo, el que tiene que seguir al vaso y no es al revés. Entonces resulta que, vamos, que esos microimpulsos, es posible que en las falsas sesiones de Ouija, o sea, cuando no hay una verdadera comunicación, porque aquí podríamos hablar largo y tendido de las sesiones de Ouija, hay unas que son falsas porque no hay una verdadera comunicación, no hay un intercambio de información entre el grupo participante y la entidad con la que se conecta. Entonces es posible que en esas falsas sesiones de Ouija, donde solamente se mueve el vasito pero no hay un intercambio de información, es posible que ahí pueda participar microimpulsos inconscientes de algún participante. Pero en las verdaderas sesiones donde hay una conexión telepática, auténtica, con una entidad, con una inteligencia, y donde hay un intercambio de información, ahí es realmente la inteligencia la que, digamos, absorbe la energía nuestra, la utiliza como combustible y es la que está dirigiendo el vaso hacia la A, hacia la B, hacia la letra que quiera para ir formando palabras. Y no solo personas fallecidas o supuestos espíritus de personas vivas, sino también espíritus de personas fallecidas. Sí, sí, sí, sí. En una sesión de Ouija podemos conectar con seres vivos, con supuesto, yo digo supuesto porque eso, claro, científicamente habría que comprobarlo. Se puede conectar también con supuestos seres intraterrestres que dicen habitar en ciudades colocadas en grandes oquedades que por visto existen en el interior de la Tierra. Supuestamente también podemos colocar con inteligencias que ellas dicen ser extraterrestres. Y también podemos conectar con inteligencias, que es lo más interesante, de personas que por lo visto han vivido aquí en la Tierra, han fallecido, han pasado a hipotéticos planos dimensionales desde los cuales se comunican con nosotros. Además también hemos comprobado, que esto es una cosa que tampoco lo sabe mucha gente, que en las sesiones de Ouija podemos conectar con supuestas también carpetas espaciotemporales. O sea, lugares del espacio y del tiempo donde hay acumulada mucha información que ha sido grabada, que ha sido archivada ahí. Y si los miembros participantes en una sesión de Ouija son lo suficientemente hábiles y pueden, digamos, informáticamente hablando, abrir una de esas carpetas, pueden extraer información de las mismas. O sea, hay mucha casuística dentro de las sesiones Ouija. Con todas las investigaciones que has realizado, Francisco, a mí me gustaría pues comentarte también, sabes que los adolescentes tienen un atractivo muy grande con el tema de la Ouija, incluso sí. Pues es en esa época cuando empiezan a tener sus primeras experiencias. Tienen las mentes inmaduras. Y bueno, se ha hablado muchísimas ocasiones cuando se hace una sesión, si en un momento dado sale despedido el vaso, el temor que causa entre el grupo. Tú, con tu experiencia en este tipo de casos, ¿cómo ves que los chavales se pongan ahí, pues prácticamente sin ninguna medida, a hacer Mira, este tipo de casos? Hay un colectivo que nunca debe participar en una sesión de Ouija y es justamente el colectivo de los niños. Ahora bien. Pero una cosa es en niños, otra cosa adolescentes, ¿eh? Bien, adolescentes, sí. voy a hablar también de eso. Claro, es que yo soy un gran defensor de la adolescencia y de la gente que está en la adolescencia. Sí, sí, no creo que sean... yo también. Yo creo que los maduros son los adultos. No, pero sí. Espérate, no, a ver, que nos cuenta él con sus experiencias. Vamos a ver, sobre todo esto que estás hablando, tengo que decir que yo también soy un defensor, porque quizás soy el único investigador que con estos adolescentes, con estos jóvenes en un instituto, jugándome un poco el tipo, hablando con los padres, con el consejo escolar, con la junta directiva, pues hice unas experiencias que para mí yo creo que no tienen parangón, que no tienen precedentes. Y es que hice algo así como un cursillo, un poquito acelerado, que duró algo así como 3 meses, de estudiantes que iban desde tercero de la ESO hasta el antiguo COU, creo que era el COU anterior. Bueno, eran chicos que iban desde los 15 y 16 años hasta los 18. Bueno, y comprobé justamente que ellos son capaces de también hacer sesiones de Ouija. Fue lo último que hicimos. Primero hicimos temas de telepatía, hicimos muchísimas cosas, recogían ellos información sobre temas de misterio, etcétera, etcétera. Y a última hora ellos hicieron sus propios tableros de Ouija y comprobé que nuestros adolescentes tienen la mente, tienen mucha más agilidad que nosotros, pero también comprobé que las conexiones son las mismas. Ellos también conectan con supuestos intra-extraterrestres, y me hizo gracia porque en una de esas sesiones de Ouija, pues resulta que comunicaron supuestamente con un lama del Tíbet, que por lo visto estaba en el Vaticano, y estaba meditando, había salido astralmente de su cuerpo, y conectó con la sesión de Ouija. Y recuerdo también que les dijo que meditaran, porque meditando ampliarían su capacidad mental y sin ninguna dificultad aprobarían los exámenes. O sea, me refiero que esto, yo también soy un gran defensor de nuestros jóvenes, y pienso que nuestros jóvenes tienen que tener información, porque lo peor que les puede ocurrir es que ellos se pongan a hacer una sesión de Ouija sin saber lo que están haciendo y sin tener ese carné de Ouija que todos necesitamos. Lo mismo que necesitamos un carnet de conducir, también se necesita un carnet de Ouija. Debemos de estar bien informados y formados. Una de las personas que ha investigado, que ha seguido tu caso, es un científico, Miguel Pedrero, un científico que ha investigado la Ouija, que tiene su serie de conclusiones, sus experiencias, lo que ha vivido lo cuenta. Bueno, eso es lo que pasaba, pero no es un caso cualquiera de alguien que haya experimentado con la Ouija, es un caso de una persona con una formación científica. Claro, estamos hablando de Paco Acerén, que lleva casi 40 años practicando, claro, la Ouija de un modo metódico, con un grupo de gente o con diferentes grupos en diferentes zonas de Alicante, y hace unas semanas, cuando tenía la oportunidad de entrevistarlo, me decía que esos fenómenos extraordinarios que vemos en las películas, que se producen en sesiones de Ouija, como levitaciones o apariciones espectrales que agreden a los participantes, eso era más propio de las películas. Pero aún así, Paco, a mí me gustaría que nos comentaras alguna de tus experiencias, que yo creo bastante fascinantes. Contabas antes que tuviste la oportunidad de hacer, de practicar la Ouija con algunos de tus alumnos de un modo metódico, y ellos, como cualquier adolescente, intentaron emplear la Ouija para saber las preguntas de un examen, un examen de filosofía muy duro. Y tú, bueno, pues digamos que aceptaste el envite y le diste la vuelta para que aquello fuera un verdadero experimento y que sirviera también para la formación de los chavales. ¿Qué pasó con ese experimento? Bueno, antes de contestarte a esto, la pregunta, que no sé si ha sido Mado. Sido yo, Silvia. Ah, vale, de acuerdo. Pues sobre los niños, lo que ocurre con los niños, eso de que el vasito pueda salir despedido, es que gracias a Dios los niños, cuando participan sin ninguna formación, que es lo lógico, sin ninguna información en estos temas, no llegan a realizar ninguna sesión de Ouija, porque para eso hay que hacer una llamada telepática, una concentración previa, que ellos se suelen saltar todos esos pasos, además que no saben ni siquiera lo que están haciendo. Entonces, lo que sí que hemos comprobado que los niños, cuando se asoman a este fenómeno, como digo, por su cuenta y riesgo, yo lo sé porque en el instituto que yo estaba, ellos hacían sesiones de Ouija por su cuenta. En colegios me han dicho muchos profesores que también a escondidas de los profesores y de los padres hacen sesiones de Ouija. Entonces, lo que sí que hemos comprobado es que los niños se acercan con mucho temor, con mucha angustia a este fenómeno, pensando que pueden conectar con entidades diabólicas o con entidades celestiales. Y esas angustias, esos miedos, esos recelos provocan lo que nosotros llamamos unas energías descontroladas. Entonces, estas energías descontroladas lo que hacen es que el vasito pues se pueda mover, se pueda desplazar y se pueda sellar contra la pared. Pero que ahí nosotros consideramos que ni hay ninguna entidad, ni han conectado con nada, simplemente han conectado con sus propios miedos. Así que lo que tenemos que hacer todos es una llamada telepática, profesores a padres, para que vigilen mucho a sus hijos y que, por supuesto, no les permitan que realizan a escondidas este tipo de, ellos le llaman espiritismo, pero en fin, son prácticas muy peligrosas para ellos, que con una sola sesión ya les puede acarrear perturbaciones psicológicas, traumas psicológicos muy fáciles de conseguir y luego muy difíciles de erradicar. Ahora mismo, después de las noticias en Onda Cero, vamos a debatir sobre el asunto, pero ha sido un placer, Francisco Azorín, Paco Azorín, poder compartir contigo estos minutos, saber de tus experiencias, saber de lo que un químico lleva 30 o 40 años investigando sobre este fenómeno del espiritismo, en concreto de la Ouija. Francisco, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ahora escuchamos las noticias en un instante. Debatimos aquí en La Rosa de los Vientos sobre qué es lo que mueve el vasito ese de la Ouija. Lo vamos a saber. Son espíritus de personas fallecidas, son los vivos, son movimientos inconscientes. Va a haber muchas opiniones para todos los gustos. Nuestros contertulios se van a tirar los trastos a la cabeza, pero será después de las noticias en Onda Cero, que lleguen ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en la Ouija que... iba a preguntarle, Manuel, que estoy hablando. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué mueve la Ouija? ¿Cómo? ¿Quién mueve la Ouija? El vasito, ¿eh? Los dedos, evidentemente. Sí, claro, pero ¿quién mueve esos dedos? No conozco ningún caso de movimiento de la planche, de la moneda, de... del vaso sin contacto, por lo tanto está claro que no existe ningún caso sin contacto. Entonces, ¿para qué me preguntas? Ya lo sabes. Me refiero que, ¿quién mueve? ¿Algo del más allá o algo del más acá? Yo estoy totalmente de acuerdo en que en la Ouija se contacta con la mente de personas vivas, concretamente con los que están realizando la experiencia. Por lo tanto, son movimientos inconscientes, impulsos inconscientes, impulsos eléctricos, es que de los dedos si de las personas que se ha demostrado en cientos de experimentos, en laboratorios, en el ámbito universitario, en el campo de la parapsicología académica, es el efecto idiomotor. Pero que se ha repetido hasta la saciedad. O sea, lo que yo diga no tiene ningún valor, no importa, pero lo que dice René Soudré, lo que dice Charles Richet, lo que dice Germán de Argumosa, lo que dice el padre Óscar González Quevedo, lo que dicen todos los pioneros de la parapsicología, es que no hay ninguna duda que la Ouija se mueve por el efecto idiomotor exactamente igual que la Verónica, que la escritura automática, que las mesas parlantes, que 50.000, que la radiestesia, que mueve el péndulo. Pues el péndulo lo mueven los dedos. O sea, exactamente. ¿Qué mueve las tijeras o el libro en el test de la Verónica? ¿Qué mueve una mesa parlante? Pues las manos de los participantes. No hay, si una mesa parlante se moviese sola, entonces estaríamos hablando de un fenómeno paranormal. Claro, y yo puedo aceptar eso, pero si la información que sale ahí es una información que no está en el consciente de las personas que participan, ¿qué hacemos? que no está en el consciente. En el consciente. Pues a lo mejor es que está en el inconsciente. Pero a ver, si la Ouija ha sido la herramienta más utilizada, o sea, aquí tenemos muy poca memoria del misterio. Pero en España hay una tradición de la Ouija brutal, desde los contactos de la Tejita de Paco Padrón y Emilio Burgón, el grupo Atlán que durante años se dedicó, bueno, ellos no usaban una copa, usaban un vasito de Danone, de los yogures, que les funcionaba mejor. Y hacían unas sesiones, yo he hecho cientos de Ouijas en distintos países con distintas personas y tengo una opinión muy formada, o sea, no es un apriorismo. Y en un porcentaje ínfimo, como en los sueños premonitorios, puedes obtener una información útil. Pero en el 99,9% de los casos, como ocurre en los sueños, es puro, ya sé que os hace coña el tema, pero es pura falacia de residuo del sesgo del superviviente. Sí. Claro, ¿cuántas veces soñamos? Además, yo es un tema, creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, y yo tengo muy claro el tema de los sueños premonitorios porque he tenido un par de experiencias impactantes. Muy impactantes. Y además con testigos, bueno, Miguel lo sabe, de las que me atrevo a hablar precisamente porque puedo demostrarlas, porque no es solo una experiencia testimonial, sino que hay testimonios directos, ¿no? Pero ¿cuántas veces he soñado yo a lo largo de una noche? Todos soñamos a lo largo de una noche entre 5 y 7 veces. A lo largo de una semana son entre 45 y 50. A lo largo de un mes... Tus sombreras son muy largas, ¿eh? A lo largo de un año... No, pues imagínate, 5 o 6 veces al día, a lo largo de un año, a lo largo de tu vida, ¿sabes cuántos sueños tienes? De esos, ¿cuántos recuerdas? De todos los sueños que has tenido en tu vida porque te hayan impactado. ¿3, 4, 5...? Hombre, pues ocurre un poco más, lo mismo con el tema de la Ouija, ocurre un poco lo mismo. Pero además muy... solo una aportación más, simplemente. Sí, dinos. Que si hay algo que se ha demostrado en este tipo de experiencias es la creatividad de la mente humana. Hay uno de los experimentos más interesantes de la historia de la parapsicología, que es el caso del fantasma Phillips, que comenzó a crearse precisamente en sesiones muy parecidas a las de la Ouija, o utilizando la Ouija, llegó a darse vida a un ser imaginado. No a extraterrestres, ni a intraterrestres, ni a personajes difuntos, ni nada por el estilo. Se pactó entre los participantes imaginar a un personaje y distintas personas de distintas partes del mundo llegaron a contactar con ese personaje que no existió nunca. Hace muy poquitas semanas lo contaba Juanjo, un caso en donde a través de la Ouija se había resuelto un episodio. ¿Un secuestro? Bueno, lo de Aldo Moro, el caso de Aldo Moro, que es bastante interesante y que llevó a que se celebrara, yo creo que un acto bastante insólito dentro de lo que era el Senado italiano, que fue convocar precisamente una comisión de investigación que dentro del caso Aldo Moro, de este dirigente de la Democracia Cristiana italiana, que primero fue secuestrado por la Brigada Roja y luego fue finalmente ejecutado porque no se cumplieron los requisitos que habían puesto los terroristas para que lo liberaran, pues se dedicó una comisión de investigación porque efectivamente el paradero, por lo menos uno de los sitios donde seguramente estuvo, sería la guarida, donde pudo haber estado Aldo Moro secuestrado, por lo menos se sabe que fehacientemente uno de los que formaba parte del comando terrorista que lo secuestró, el nombre de ese lugar, en concreto la calle, salió en una sesión de Ouija en la que estaban pues dirigentes del Partido Demócrata Cristiano y alguno de ellos tan famoso como que luego fue presidente de la Comisión Europea, que fue Romano Prodi. Bueno, pues tuvo que declarar en comisión y eso está, y nadie sabe muy bien cómo pudo salir ahí entre todas esas condiciones, ¿no? De todo, porque realmente parece que no está las personas que estaban allí, que eran todos, además casi todos profesores de universidad, de pronto hacen una Ouija un poco por entretenimiento, están pasando un día de campo en el exterior del donde están haciendo la barbacoa o la salchichada, como lo llamaban ellos, resulta que empieza a llover y se meten dentro de la casa y, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a jugar a lo que denominan el juego del platito, que es nada más que una ouija con un plato de té. Y, bueno, finalmente empiezan a hacer preguntas y sobre Aldo Moro, porque era la cuestión en ese momento que estaba candente, el paradero de Aldo Moro. Y entre los lugares que aparecen salen tres lugares que ellos consideran que son tres ciudades, porque Gradoli efectivamente es una población, es un pequeño pueblo italiano. se hace una investigación, se trata de ir allí, porque estos, como decimos, son políticos, son personas que están en contacto con las altas instancias policiales italianas, y se hace una redada en el pueblo. No se consigue nada en ese pueblo de Gradoli, pero cuando ya pasa el secuestro, ya se empiezan a ver, se hace la investigación, a ver cuál fue el itinerario que tuvo Aldo Moro durante el secuestro, se comprobó que efectivamente Gradoli era un lugar determinante, y en un apartamento de Gradoli, pero de Gradoli, de la calle Gradoli de Roma, aparecieron efectivamente matrículas, dinero, armas del comando terrorista que había secuestrado a Aldo Moro. Entonces, Miguel Pedrero, ¿con qué se contacta en la Ouija? Está claro. ¿Tú estás completamente de acuerdo con lo que decía Manuel y Juanjo? No, para nada. No, bueno, con lo de Juanjo, sí. Sí, está de acuerdo. Me lo publicó él. Claro. O sea. En el caso de Juanjo, sí. En el caso de Manuel, no, porque cuando habla da la sensación de que es un fenómeno absolutamente explicado y ya está, y no es así. No es así. Sí, es así. No, no es así. Sí, es así. No es así. O sea, cuando los psiquiatras, médicos, psiquiatras, recetan la Ouija a casos de niños autistas, es porque saben con lo que contactan, con sus conscientes, porque es un amplificador de su inconsciente, no, nada más. No está tan claro. Mira, yo he participado, es que la verdad es que no sé por dónde empezar, pero bueno, empezaré por el principio. Yo he tenido la oportunidad de participar en muchísimas sesiones de Ouija. No está mal, comenzar por sí, el principio. Sí, siempre suele ser lo mejor. Sí. Por Altamira, dices. O... Sí. Y es cierto... Eso es el final, casi. Es cierto y, que... Y más para un gallego. Bueno, decía que es cierto que en esas sesiones no ha sucedido ningún fenómeno extraordinario y paranormal, pero en la medida de nuestras posibilidades ideamos un pequeño y humilde experimento, pero que para mí tiene mucha importancia. El experimento consistía en lo siguiente. Uno de los que estábamos participando en esas sesiones salía de la habitación del cuarto donde estábamos practicando la Ouija y se sentaba en una mesa que había en otra habitación de esa casa, ¿no? Esa persona tenía en las manos un folio, un bolígrafo y un sobre. Tenía que escribir una letra y un número. Y meter, pues, escribir esa letra y ese número en el folio y meterlo dentro del sobre. Y nosotros, a través de la Ouija, los que teníamos los dedos colocados encima del máster, teníamos que adivinar, tratar de adivinar, mediante el fenómeno Ouija, esa letra y ese número. Te puedo asegurar que repetimos la experiencia, pero muchísimas veces. Y el índice de aciertos, aunque desde luego no era de un 100%, era aproximadamente un 50%. Para mí eso es muy difícil de explicar. Aquí no estamos hablando de espíritus, no estamos hablando de extraordinarios fenómenos de psicoquinesia, de objetos que se mueven, pero estamos hablando de la utilización de la Ouija para poner en marcha o activar un fenómeno paranormal que es el de la telepatía. A mí eso... Desde ese punto de vista, eso ya me parece interesante. Luego, dentro del fenómeno Ouija hay toda una serie de experiencias muy difíciles de explicar, en las cuales, desde mi punto de vista, no es descartable que a través de la Ouija se contacte con algún tipo de inteligencia no humana, es decir, ni el consciente ni el inconsciente de los participantes. Antes hablabas tú del caso de Paco Padrón en La Tejita. Es un clásico utilizar la Ouija para conectar con espíritus o con entidades extraterrestres. Al menos así se identifican los comunicantes. En el caso de Paco, bueno, en el caso de Paco Padrón y su grupo de contacto, o el grupo de contacto en el que él participaba, no solamente vivieron ese encuentro cercano en la playa de La Tejita, con un objeto volador no identificado, que llegó a responderles a las indicaciones que ellos le hacían a través de la Ouija, enciéndete, apágate, muévete, etcétera, etcétera, etcétera, sino que vivieron otra serie de encuentros cercanos. ¿Qué cuentan que vivieron? Que vivieron, porque en muchos de esos casos había, no solamente estaban ellos, sino más testigos. Me gustaría contar brevemente un par de casos, pero hay muchos más. Me gustaría que contaras brevemente medio caso, venga. Bueno, vale. Voy a empezar por uno que tuvo la oportunidad de entrevistar, un amigo común, Carlos Fernández. Año 1994, enero de 1994, aparece el cuerpo de una mujer asesinada de 3 tiros, uno en la sien y 2 en el cuello, en el monte Avenceñas, municipio Pontevedrés de Astrada. La policía que se hizo cargo del caso, los agentes no tenían posibilidad de identificar ese cuerpo, con lo cual pidieron ayuda a los medios de comunicación. Es decir, lo que hicieron fue enviar la fotografía de esa persona a los medios de comunicación y digamos, ceder la información del caso a los medios para tratar de obtener alguna pista, ¿no? Una vecina de Pontevedra, Mercedes López, vinculada al mundillo esotérico y que había practicado la Ouija en algunas ocasiones, con un grupo de personas se le ocurrió una brillante idea, es hacer una sesión de Ouija para contactar con el espíritu de la fallecida y que ella aportara pruebas, ¿no?, o datos que pudieran identificar ese cuerpo. En una de las sesiones, efectivamente, aparece una entidad que dice que es el espíritu de esa mujer fallecida. Dice que se dijo en esa sesión que se llamaba Rosa, que era portuguesa, que tenía una hija, que quería ser enterrada en Portugal, que la habían matado en un lugar diferente al cual había aparecido el cuerpo y que habían trasladado el cuerpo posteriormente hasta el monte en caballo, que los asesinos habían colocado unas velas alrededor del cuerpo para engañar a la policía, que en un principio sospechaba que era un crimen ritual. Ella decía que era un engaño e incluso ofreció un número de teléfono perteneciente a un club de alterna de Portugal donde ella ejercía la prostitución. Después de unos días, la policía logra identificar a esta mujer, la identidad de esta mujer, y detiene a los dos presuntos autores de este crimen. Eran dos atracadores que efectivamente confiesan que mataron a esta mujer. Los tres eran un grupo de atracadores que se dedicaban a atracar bancos y gasolineras. En un momento determinado, estos dos hombres vieron que esta mujer hacía una serie de llamadas sospechosas, pensaron que estaba hablando con la policía, que era un infiltrado de la policía, y la mataron. Bueno, esta mujer se llamaba Rosalía González da María. Efectivamente, era portuguesa, efectivamente tenía una hija, efectivamente la habían asesinado en otro lugar y habían trasladado el cuerpo a caballo, efectivamente habían colocado esas velas a su alrededor para simular un crimen ritual y engañar a la policía, y efectivamente ese número de teléfono pertenecía al club alterno donde había ejercido la prostitución. Mado, cuéntanos, ¿qué opinas de tú? Pues yo estoy un poco a caballo entre Manuel Carballal y entre Miguel Pedrero. Aquí entre dos gallegos estoy, porque es que resulta que, bueno, yo, como os he contado, la primera vez que hice una Ouija la hice precisamente con Francisco Azorín. Antes de hacer esa Ouija yo tenía mucho miedo a la Ouija, era para mí un tema tabú, pues por las películas, el cine, yo qué sé, estas cosas. Era muy joven y, bueno, tenía ganas de probarlo todo y tenía mucho interés en investigar este fenómeno. Y la verdad es que fue una Ouija inquietante, con una serie de informaciones tal que el caso que acaba de contar Miguel. No voy a ser prolija y no lo voy a contar, pero fue así también de desconcertante para mí. Lo que pasa es que en sesiones posteriores, experimentos posteriores, etcétera, te das cuenta que al final un poco la Ouija es un poco experimental y un poco contacto con tu propia mente, con tu propio inconsciente. Y recuerdo también una vez un reportaje que publiqué en la revista Enigmas, precisamente que iba sobre eso, sobre cómo los científicos y los psicólogos utilizaban la Ouija en el laboratorio, entre comillas, por así decirlo, para estudiar el inconsciente y cómo los seres humanos nos comunicamos inconscientemente y de qué manera, ¿no?, expresamos y encontramos en el tablero lo que esperamos encontrar. Con respecto a ese tipo de informaciones inquietantes relativas al futuro, a las preguntas de un examen, a cómo se pudo saber quién mató a quién, etcétera, etcétera, creo que realmente sería otro tema aparte a tratar en relación a que a lo mejor nosotros tenemos una capacidad extrasensorial o una forma inconsciente de proporcionar información certera sobre ciertos acontecimientos y que no tiene por qué ser nada extraño, ni poltergeist, ni fantasmas, ni cosas siniestras ni oscuras. Creo que el trabajo de Azorín también es importante porque le quita mucho miedo, le quita mucho hierro. Quiero decir, yo era una persona que tenía mucho miedo y gracias a él pude investigar el fenómeno sin tener miedo, ni sugestionarme, ni cosas así. Yo pienso que sí que pienso y creo en la idea y en la teoría ideomotora. Creo que nosotros movemos ese máster inconscientemente, y hay estudios que lo demuestran, además, es que está solamente demostrado. Y sobre todo, una cosa que me interesa y que se ha hablado muy poco y que creo que también contribuye un poco a poner sobre la mesa lo amplio que puede ser el panorama de investigaciones y de experimentos Ouija, es qué pasa con las personas cuando se les vendan los ojos y hacen una Ouija. O qué es pero la se ha hecho ese experimento, ¿eh? Claro, también. Claro que se ha hecho. Y además, muy cerca de tu tierra, se ha vendado los ojos de la persona que lideraba ese grupo, y en cuanto se le vendaban los ojos, las respuestas, el vaso se movía, pero las respuestas carecían de sentido. Quizá era por algo, ¿no? Es porque la telepatía no puede atravesar el vendaje. Por cierto, nos dice con almohadilla Rosa Vientos en 20, Anaís, yo creo que el vaso de la Ouija no mueve los dedos porque entre tantos en dedos el vaso no sabía dónde ir. Y Tomora nos cuenta, va como el culo hoy. Se refiere a Twitter, pero también se puede referir al vaso de la Ouija. Y luego también hay mucha gente que se engancha de tal manera que es que prácticamente pues empiezan a tomar cualquier decisión, pues por muy normalita que sea, y es que hacen sesiones de Ouija constantes. Porque creen. Pero vosotros que hay algo habéis oído hablar de la Ouija. Ese es el problema. Fomentar esa creencia es dar argumentos a quienes justifican esa delegación de decisiones. Mira, Mado está contando que ya la primera sesión que hizo de la Ouija fue con Paco Azorín. Yo la primera sesión de Ouija que hice fue con la que fue mi madrina, Casandra Josefa Losada, que terminó suicidándose. Llegó a generar tal, suicidándose, o sea, se tiró por la ventana del quinto piso, en la calle de la Merced de La Coruña. No sé si tú llegaste a conocer a Casandra. No. Bueno, pues Casandra, las primeras sesiones que yo hice fue con ella. Y ella se pasó de la Ouija a la escritura automática, que es una evolución que se repite muchísimo, terminó generando tal adicción que terminó suicidándose. ¿La mató la escritura automática? ¿La mató la Ouija? No, la mató la depresión que tenía. Ay, yo te aventajo a ti, Miguel, porque yo sí he presenciado sesiones de Ouija con supuestos fenómenos paranormales, con posesiones, con psicofonías, con levitaciones. Pero es que también he visto esos fenómenos, coño, que he estado con Uri Geller, que he estado con Mónica Nieto, fuera de ese contexto. Hay miles de casos de experiencias paranormales en automovilistas, ¿no? Miles de casos. ¿Qué pasa? ¿Que el coche lo dirigen los espíritus? O sea, que se vean ovnis cuando vas en coche, que veas a la chica de la curva, que tengas una intuición, ¿tiene algo que ver con el coche? Tú me has contado un caso de una Ouija en el que supuestamente hay una, que ese caso habría que matizarlo, que también lo conozco bien. En el que una Ouija supuestamente revela una información que no podía conocer el sujeto de forma sensorial. Te cuento 15.000 casos en los que la información que se da es falsa. Sí. Entonces, ¿qué conclusión sacas? Muy falsa. Sacas? Claro, pues como los sueños premonitorios. Pero en este caso la información era absolutamente concreta. Te quiero decir que no podemos marginar este tipo de casos y decir, como son no entre mil... No, pero puede ser tan falsa. El mecanismo de la Ouija lo conocemos, que se han hecho miles de experimentos. Pero a ver, si la Ouija funciona cuando estás viendo las letras, le das la vuelta, no se ven las letras, ya no funciona, ¿tú qué deduces? ¿Que los espíritus son gilipollas o que no saben ver por debajo de la mesa? O pero, sea, ¿qué pero conclusión puedes estás, sacar? Estás simplificando un fenómeno pero que es muy simple, como muchos otros. Miguel, es como cualquier forma, como el cumberlandismo, pero como las mesas... Hablar, es como cualquier Manuel, fenómeno. Pero espera, es que es como si nos ponemos explicarme. A discutir la tierra plana o lo de humo a estas alturas. Deja que me explique. Vamos a ver, por mucho que te eches las manos a la cabeza y por mucho que grites, no tienes razón. Es decir, por eso no vas a tener razón. Cada uno tiene la suya. En que estás simplificando un fenómeno que es muchísimo más complejo. ¿Qué es complejo? Para empezar, si tú has practicado la Ouija en alguna ocasión, cientos de veces. Vale. Te darás cuenta. Qué suerte tenéis, porque yo la he practicado no cientos de veces, unas cuantas veces, y eso no se mueve ni ahora. No se mueve a ti, que eres un antipático. Pues yo la he hecho hasta en directo en un programa de radio. Hombre, yo lo que recomiendo, por lo menos desde mi experiencia, es. ¿A qué edades practicaba yo la Ouija? Sí. Qué carita de niño. A ver, Juanjo. La sensación. Que enseñar una foto, Manuel. La sensación cuando tú estás haciendo una sesión de Ouija es que el vaso se mueve solo. Indudablemente se sabe que el vaso se mueve por los movimientos inconscientes del dedo de uno de los participantes, pero que es un movimiento inconsciente. O de varios, ¿eh? O de varios. Y lo de inconsciente, no siempre. Bueno, no siempre. Yo, desde luego, en las sesiones en las que yo he participado, desde luego el movimiento era inconsciente, porque el vaso llega a tomar unas velocidades absolutamente increíbles con seis dedos encima del vaso. ¿Sabes lo que es el Fuji? Pero la Ouija es ridícula al lado de esa técnica de contacto que es del siglo XIX. Que ya lo sé, XIX. Pero... Eso no es una barca de carretes. Que ya lo sé. No, es una técnica de contacto con los espíritus que en China que se hace, es se utiliza... Pero Manuel, pero eso... Eso lo del aire acondicionado. De verdad, es espectacular. Pero eso te justifica, Vamos a ver, hay dos explicaciones al fenómeno de la Ouija. Uno, es el inconsciente de algún individuo que se manifiesta en la Ouija, o el convento del inconsciente de todos. A mí eso ya me parece interesante. Es decir, saber cómo funciona realmente ese fenómeno, qué resortes se ponen en marcha, a mí eso me parece interesante. Luego está la explicación trascendente, según la cual algo externo al ser humano, algún tipo de entidad, interactúa con el cerebro de uno o varios de los participantes, que es el cerebro precisamente el que provoca esos movimientos inconscientes de los músculos. ¿Sabes que hay las dos explicaciones? La explicación psicológica... Una es una explicación y lo otro es una creencia. Pero, bueno, es una posibilidad basada en una serie de casos, joder, que yo he tenido la oportunidad de seguir, casos en los cuales la Ouija muestra contactos previa cita en los que han aparecido extraños objetos voladores. A veces no es la Ouija, a veces es la escritura automática o incluso a veces es una llamada telepática. Tú viste un ovni en un encuentro previa cita con un contactado. No fue la Ouija, pero fue un contacto telepático. ¿Qué más da? Lo que significa que la Ouija no aporta nada. ¿Cómo que no aporta nada? Bueno, yo me quedé con las ganas. La Ouija no aporta la telepatía, sí. Yo me quedé con las ganas, claro. Que estuve a punto de hacer una Ouija con Fernando Jiménez del Oso, que además él en su casa pues gustaba, siendo psiquiatra, de hacer sesiones, y nos quedamos nada a un pelito de hacerlo. Y de verdad que me hubiese encantado la experiencia. Yo he hecho pocas ouijas, pero sí he hecho, sobre todo en adolescencia, y me hubiese encantado, porque yo creo que ahí hubiese experimentado y seguramente pues se habrían contactado con gente que... Porque yo creo que se mantienen conversaciones, ¿no? Es como que vuelves... No, no, no, es, tan fácil, no. Es tan fácil. A ver, hay un poco... Hay algunos que sí, que hay grupos que sí, que mantienen conversaciones con la misma entidad. Yo creo, por situar un poco, porque yo también estoy de acuerdo con Miguel en el sentido de que este no es un fenómeno despreciable, sino que tiene mucho interés, porque creo que por lo menos se combinan cuatro cosas. Uno es el efecto ideomotor. Para mí también está claro que eso no se mueve solo. O sea, aquí no hay psicocinesis ni nada por el estilo. Creo que siempre estamos en contacto con el máster, con el vaso, con la moneda, con lo que sea. Luego hay un fenómeno que también está bastante demostrado, de ciertos episodios de disociación psicológica, en el sentido de que de alguna manera nosotros tenemos esa capacidad para disociarnos. Lo hacemos a menudo, lo hacemos a diario, lo que pasa es que va por grados. Cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, hay una parte de nosotros que escucha y una parte de nosotros que habla. ¿Quién es el yo? ¿El que habla o el que escucha? Bueno, pues nosotros tenemos esa capacidad a ese bajo nivel de disociarnos. Luego hay que, evidentemente, ya la personalidad múltiple, que ya es una disociación mucho más brutal, ¿no? Pero eso es muy fácil y se demuestra que en la Ouija suele tender, sobre todo los que más enganche tienen más mayor facilidad para disociarse psicológicamente. Hay un tercer fenómeno que es muy interesante también, y lo ha señalado un poco Pedrero, que es la intersubjetividad. El hecho de que un grupo de personas opere de manera intersubjetiva y sea capaz de generar una personalidad ajena a ellos. Y que se comporte con cierta autonomía. Eso es muy interesante. Sí, sí. Es un fenómeno intersubjetivo. Nosotros en sociedad funcionamos con esas ficciones intersubjetivas, pero aquí se manifiesta de una manera muy concreta. Y el cuarto palo que aparece ahí, por decirlo así, es que hay un procesamiento de información, que también lo señalaba Amado, que para mí la gran parte de él procede del inconsciente, y hay trabajos científicos muy buenos de la Universidad de Columbia Británica, por ejemplo, donde han hecho experimentos muy, muy chulos sobre cómo se aflora información en la Ouija que los propios, incluso de cuestiones de cultura general, que digamos cuando no están participando en la Ouija no son capaces de responder. Luego yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo también desde, pues con 17 años ya practicaba la Ouija. Nosotros teníamos un grupo muy muy bueno, éramos alumnos de la Sociedad Española de Ouijeros. De Ouijeros, pero hacíamos una cosa muy interesante entonces, porque estoy hablando del año 87-88. Teníamos la suerte de que entonces teníamos cámaras de vídeo. Y yo recomiendo grabar la Ouija, porque es muy distinto cuando estás en el fervor haciendo la Ouija y estás absolutamente fascinado por lo que ocurre, y luego ver las imágenes con serenidad y ver qué es lo que ocurre. Porque, por ejemplo, nosotros notábamos que habitualmente cogía mucha velocidad, efectivamente, el vaso en ocasiones, pero alguien susurraba la respuesta, no siempre, no digo que siempre, susurraba la respuesta anticipadamente. Por ejemplo, un caso, que eso sí que lo recuerdo, era que preguntábamos el nombre de la entidad, y lo que salió ahí a toda velocidad fue Mefistófeles, que, hombre, son bastantes letras. En el momento nadie nos dimos cuenta, pero al ver la grabación, empezó hacia la M, hacia la E y hacia la F, y alguien anticipó ese nombre susurrándolo. Y ni siquiera era consciente, seguramente lo pensó y lo balbuceó. Pero la grabación de vídeo se vio. Entonces, ese tipo de cosas, como cuando estás metido, ya digo, en la sesión, no te das cuenta porque toda tu atención está focalizada en una serie de cosas. Entonces, recomiendo grabarla y luego estudiarla con serenidad, ver qué es lo que ha pasado. Pues que cada oyente nos dé su opinión. Almodía Rosavientos en 20, en Twitter, en nuestra etiqueta. Vamos a comentar otra serie de informaciones, otra serie de noticias. Juanjo, ya que estás hablando, cuéntanos este experimento con el control del clima. China, nos situamos allí. Sí, bueno, pues es una noticia también de esta semana, que además ahora que estamos pasando, hemos pasado casi de la sequía a todo lo contrario, lo estamos viviendo aquí muy de cerca, pues es un ambicioso proyecto que está realizando China en una zona, además, en la meseta del Tíbet, donde están habilitando un área que tiene el tamaño de Alaska, que para hacernos una idea es como el doble de España, para controlar efectivamente el clima. Y lo que van a hacer allí es, lo que quieren hacer en este caso la Corporación Aeroespacial de Ciencia y Tecnología de China, es sembrar nubes. Lo están haciendo, China ya lleva mucho tiempo practicando esto, yo creo que es uno de los países junto con Israel, por ejemplo, que más está utilizando este tipo de técnicas de controlar el clima de alguna manera. Recordemos que, por ejemplo, lo estuvo haciendo también... Y nos vamos a ir hasta el Rocío. David Robles, cuéntanos, porque el salto parece que se va a producir ahora a las 2:34 minutos, ¿no? Exactamente, 2:34 minutos de la madrugada, rompiendo todos los protocolos rocieros. Los almonteños han saltado la reja sin esperar que el Sinpecado de Almonte regrese a la ermita. Están por todos los medios los santeros intentando evitarlo, pero es imposible. Ya son cientos los almonteños que abrazan ya a su pastora, a su patrona, la Virgen de Almonte. Comienzan a levantarla de su altar y, como digo, eso es inédito porque el Sinpecado de Almonte no ha entrado todavía en la ermita y es prácticamente la primera vez que yo veo que la Virgen del Rocío va a salir de su altar, pero lo están echando para atrás. O sea que en todos estos años nunca se ha producido un hecho así, David. Estoy completamente confundido porque están ya, podéis escuchar a palmas gritándole a los almonteños para que saquen a su Virgen, mientras otros les dicen que no puede ser, que hay que esperar a que llegue el Sinpecado de Almonte. Se calma la ermita y vamos a ver qué pasa. Porque siempre hemos hablado contigo, siempre nos lo has contado, aproximadamente dentro de una media hora, sobre las 3 de la madrugada, cuando ese Sinpecado cruza. Pero todo se ha adelantado y ese salto de la reja se está produciendo en este momento. Pero ahora mismo está todo calmado. De pronto ha llegado la camarista de la Virgen, ha llegado los santeros y están calmando a todos los almonteños, muchos que están dentro del presbiterio. Como te digo, Bruno, esto es la primera vez que yo lo veo, que ya han saltado la reja, que los tengan aguantados, pero ya dentro del presbiterio la Virgen sigue posada sobre el altar y no la dejan irse porque la tradición rociera manda que el Sinpecado de Almonte entre en la ermita para dar de alguna manera la señal a los almonteños para que se produzca el salto. Nunca antes había producido, con lo cual lo que vemos es eso, es la camarista de la Virgen diciendo que no claro, se puede sacar la Virgen del altar. Por lo tanto, no podemos decir si se ha producido el salto de la reja o no. De decirlo, suspendido, si ha sido un salto interruptus. Ahí, es un semisalto. Ha sido un salto interruptus. Hace 2:34 minutos se ha producido el semisalto de la reja, ¿no? Es que no podemos decir si se ha producido o no. La imagen es bastante confusa. De donde nos encontramos, y eso es que es una posición bastante privilegiada. Lo que puedo ver es que hay muchos almonteños que han saltado ya la reja, que están, como digo, abrazados a los varales de la Virgen, y ahora mismo comienza a moverse la Virgen, pero al mismo tiempo la camarista y muchos otros almonteños, vamos a llamarle los más veteranos, están diciendo que no se puede sacar a la Virgen hasta que no llegue el Sinpecado del Monte. Todavía no ha terminado, como os he contado muchos años, el rosario que se reza antes del salto, que lo hacen todas las hermandades, van desfilando por delante de la ermita y lo hacen en orden inverso a su antigüedad, es decir, la de Almonte es la que cierra la comitiva y todavía no ha llegado a la ermita. ¡Qué locura! Y es, estamos viendo los que llevaban el sin pecado, que se han tenido que parar, están recibiendo llamadas por móvil. Esto es absolutamente incomprensible lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí, sí, yo no lo había visto nunca, la verdad. Lo que sí me cuentan los compañeros que están en el exterior de la ermita, que esa procesión que te digo de los sin pecados de las hermandades se ha cortado en seco. No sabemos si es para que de alguna manera acelerarlo y que venga el sin pecado al monte a... Bueno, pues arreglar un poco esto, porque no sabemos lo que está pasando. Está, ya te digo, muchos almonteños dentro del presbiterio, agarrados a la Virgen, pero la Virgen no se mueve. Yo nunca había visto esto. Pues yo tampoco, llevamos 10 años contigo contando lo que ocurre, porque la imagen un poquito... Cambian los minutos, los tiempos, pero la imagen suele ser bastante parecida. Esa es la imagen de la aldea, de Almonte, llegando las procesiones, los implicados, y se produce el salto de la reja en ese momento. Pero ahora se están produciendo a la vez en los dos fenómenos. Se está produciendo, por un lado, fuera de la iglesia y de la capilla, la procesión, y por otro lado, la Virgen, que no sabemos si quiere salir o no quiere salir. La Virgen está inmóvil encima de su altar, la camarista y los santeros han dicho que la Virgen no se mueve, pero ya te digo que son cientos los almonteños que ya están dentro de, como quien digo, han saltado la reja y están dentro del presbiterio. Pues no sabemos qué va a pasar. Pues nos quedamos atentos. Nos quedamos atentos y os voy contando porque, insisto, esto es inédito. Pues nosotros seguimos de momento. Salto o semisalto de la reja, el que se ha producido esta noche en Almonte, en El Rocío, lo está retransmitiendo como todos los años, Onda Cero. No sabemos lo que ha pasado, como en China tampoco... En cuanto se aclare, os pedimos paso. Muy bien. Y lo contamos, por supuesto, aquí. A ver, un momentito. A ver, cuéntanos. La han movido. La han movido. Bueno, en cuanto esto se aclare, de verdad os pido paso y lo vamos contando, ¿os parece? Estamos viéndolo aquí por imagen y por lo tanto estáis también... Estáis viendo como yo, está la Virgen inmóvil, el altar, los almonteños. Sí, la imagen dentro. Se ha partido en dos, la de fuera y la de dentro. Sí, y ahí estamos, y de claro. Aquí no lo movemos. Muy bien. Bueno, pues, enseguida conectamos con vosotros. Bueno, pues aquí en Onda Cero, como siempre lo estamos contando, ahora os estamos contando algo también muy incomprensible que está pasando en China, control del clima. Cuéntanos, que no es, Juanjo. Que no es un simulacro como... no lo he interrumpido eso. No, pues comentábamos... No sí es que... un semicontrol del clima, ¿no? No, aquí va, parece que sí, que esto sí que va en serio. Y resulta que, bueno, por lo que decíamos, ¿no? Están muy preocupados porque quieren que aumenten las precipitaciones en China, en una determinada área que es muy estratégica, porque, como decía, han creado una serie de quemadores para abarcar esa superficie que, como comentaba también, tiene aproximadamente el doble de la superficie de España. Y está el lugar estratégico que han elegido es una región de la meseta del Tíbet que abastece de agua casi la mitad de la población mundial. Fijaros que ahí, en esta zona, la denomina la Torre de Agua de Asia, y ahí los glaciares son los que están proveyendo de agua a la mayoría de los ríos del continente asiático, afectan esos ríos, los cauces de esos ríos llegan a China, a la India, a Nepal, a Laos, a Myanmar, y son los ríos que, bueno, también son muy conocidos, el Yangtze, el Mekong y el Río Amarillo, es donde tienen ahí el nacimiento. Entonces la idea es controlar, provocar que aumenten allí las lluvias, para que, por lo tanto, esas precipitaciones y el derretimiento de la nieve pues incremente el cauce de estos ríos y así aumentando, bueno, pues el caudal de estos ríos y, por lo tanto, bueno, pues consigan que se tenga más agua de la que se tiene actualmente. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues como os comentaba, la técnica que van a utilizar es la siembra de nubes, que esto tampoco es magia. La siembra de nubes se ha hecho aquí en España, por ejemplo, se ha investigado bastante en lugares como, por ejemplo, en Lleida, que yo conozca. Se ha hecho también en partes de Castilla y León, se ha utilizado. Luego también está un poco la leyenda urbana o no de las empresas que se dedican a robar nubes o no nubes. Y siempre, por ejemplo, en la zona de Soria siempre se comenta, ¿no?, que hay por ahí. Y luego hay también iniciativas, que eso también ha habido en este caso en la policía incautado. En España, yo recuerdo en Andalucía, no hace demasiado tiempo, la Guardia Civil incautó cohetes que lo que hacen es, como van a hacer también los chinos, lanzar al aire yoduro de plata, que es una partícula muy pequeña que lo que actúa es como el núcleo de condensación. A ver, esto de la siembra de nubes, lo único que hace es que, como digo, no es mágico. Tú lo que necesitas es que en muchas ocasiones por encima de nuestras cabezas pasan nubes que no llegan nunca a generar lluvia. Entonces lo que se trata es de que lanzando estos núcleos de condensación, las gotitas de agua... Hay chemtrails... Sí, bueno, y entonces... No me digas que no creéis en los centrais. No, yo no. Hoy no, pregúntame otro día, pero hoy no, no, no, no. No, bueno, pues, pero bueno, la técnica sería, sí, por eso conviene también distinguir. Una cosa son los chemtrails y otra cosa sería esto, ¿no? Que esto las sí que estelas está comprobado químicas y de los aviones, claro. Son solamente estelas de los aviones. Son vapor, el vapor no, de agua son... Es vapor de agua, claro. Contraéis, los chemtrails no existen, lo siento. Claro, la teoría no. Lo que sí que existe es esto. Esto sí, se hace habitualmente, los chinos, por ejemplo, o sea, lo han hecho mucho con avioneta. No existen en el sentido de que no provocan nada. No existen en el sentido de la teoría de la conspiración, que dice que las líneas aéreas convencionales están lanzando, que los aviones de Iberia, ¿no?, de tal, pues no lanzan estos elementos químicos. Una cosita muy rápida. Lo que quiero decir es que esto no es mágico. Es decir, esto lo único que hace es que precipitan si hay ya nubes, o sea, por lo tanto lo de la siembra es como muy relativo porque parece que es mágico, y luego hay un problema que es de lo que se quejan, y es que tú no controlas la cantidad de agua que esto puede generar. Entonces también aquí están los ecologistas diciendo que, bueno, no se sabe realmente el impacto que puede tener, porque esto también, el yoduro, pues, luego precipita. Y aunque se han hecho estudios ecológicos, yo conozco estudios en los dos sentidos. Sitios donde parece que sí que ha afectado a determinadas especies y sitios donde parece que no. Pero claro, como digo, no controla la concentración. Tú lo lanzas al aire y, bueno, puedes tener más éxito o menos éxito. Hablando de aviones, Mado, todo el mundo se acuerda, seguramente lo recordará. Han pasado 4 años, acaban de cumplir 4 años de la desaparición misteriosa, uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación. El avión de Malasia Airlines, el MH370. Y ahora, 4 años después, siguen las teorías y hay una nueva hipótesis para explicar por qué desapareció. Pues sí, una desgraciada hipótesis, lamentablemente, y bueno, pues es una hipótesis que han elaborado un grupo de expertos, especialistas en aviación, entre ellos el ex jefe de seguridad de transporte australiano que estuvo a cargo de las investigaciones sobre el accidente y también oceanógrafos, etcétera, etcétera. Ellos han dado a conocer esta hipótesis en un programa que se llama 60 Minutes, y lo que dicen es que los pasajeros que iban en ese avión estaban totalmente inconscientes porque el piloto lo que hizo fue despresurizar el avión y, por lo tanto, pues por eso no hubo ni llamadas, ni mensajes de ayuda, ni mensajes de despedida. Se estaban encaminando hacia la muerte sin saberlo en ningún momento. Piensan que lo que pasó en realidad es que el piloto se suicidó y premeditó este asesinato masivo a conciencia. Lo dicen además porque parece que hubo un par de giros a la izquierda que en realidad serían, bueno, como una especie de deseo, de última voluntad de este capitán, de este piloto, por ver desde su ventanilla su ciudad en el mapa. Y que, bueno, que le iba a dejar su mujer, estaba deprimido y, bueno, esta fue la triste decisión que tomó y que podría ser muy parecida a la que tuvo lugar en el año 2015, ese caso con el Germanwings del Airbus, que también, bueno, pues se estrelló con 150 personas a bordo, muy similar por un acto premeditado de suicidio masivo. Y es una de las teorías que parece que para ellos, para estos expertos, es la que más fuerza tiene. El MH370 desapareció como consecuencia del intento de suicidio de uno de los comandantes en ese vuelo. Es esa nueva hipótesis. También ha aparecido Miguel Pedrero una serie de informes del Pentágono que nos hablan de viajes dimensionales y viajes en el tiempo. Es muy interesante porque son una serie de documentos que ha conseguido un conocido periodista estadounidense, conocido sobre todo en el mundo de la ufología, aunque él trabaja para un canal de noticias, Channel 8 News, que es un canal local de Las Vegas, afiliado a la CBS. Él se llama George Knapp, y él investigó mucho el tema del Área 51, entrevistó a numerosas personas, científicos, vinculados al Área 51, que le llegaron a confesar ciertas historias relacionadas con el fenómeno OVNI, y digamos que una de sus especialidades, entre otras muchas, es la vinculación del fenómeno OVNI y el gobierno con el gobierno de los Estados Unidos, operaciones secretas, documentos secretos, etcétera. Bueno, recordaréis que aquí hemos tratado abundantemente el asunto del programa secreto de investigación OVNI del Pentágono, que el nombre se las trae, Programa de Identificación de Amenazas Aéreas Espaciales, o sea, investigar OVNIs. que de esto se trataba, el proyecto secreto del Pentágono. Bueno, pues es interesante, recordaréis que en realidad el Pentágono subcontrató el proyecto a un multimillonario, Robert Bigelow, promotor inmobiliario, y que tiene una compañía, ahora una compañía aeroespacial, que llegó a hablar Luis Elizondo, que era el jefe de este proyecto de investigación OVNI del Pentágono, confesó todo al New York Times, igual que todos los implicados, ¿no? Bueno, pues resulta que en realidad había o existía un preproyecto que no se refería precisamente al fenómeno OVNI, pero que también es muy interesante. Se trata de un contrato firmado entre las empresas de Robert Bigelow y la DIA, que es el servicio secreto del Departamento de Defensa norteamericano. Y en este caso, este anteproyecto o este anteprograma se llamaba Programa de Aplicaciones Avanzadas de Sistemas de Armamentos Aeroespaciales. Los nombrecitos siempre se las traen. Y es curioso porque este acuerdo de la DIA... Bueno, misterios, interrogantes, ¿qué está pasando David Robles ahora mismo en el Rocío? Pues lo que tenía que haber pasado hace unos 20 minutos, esperar a que llegue el Sin Pecado al Monte, escuchar cómo reciben con palmas al compás la ermita del Rocío, el Sin Pecado de Almonte, el Sin Pecado cara a cara con la Virgen del Rocío, los almonteños abrazados a su patrona, y ahora sí, a las 2:49, aunque el salto se haya producido, como contábamos, a las 2:34, el Sin Pecado ya está en el presbiterio y la Virgen del Rocío en estos instantes comienza a moverse, se levanta de su altar y a golpe de palmas comienza a desfilar muy lentamente hacia la cancela que ya la abren los santeros para darle paso a la Virgen del Rocío a salir de esta ermita donde la esperan miles y miles de personas. Como hemos contado, ha sido una salida un tanto extraña, bastante inédita, porque a las 2:34 se saltaron la reja los almonteños, pero no había llegado el Sin Pecado al Monte, así que ha habido que esperar a apaciguarlos, pero ya dentro del presbiterio otros almonteños fuera, y ahora sí, cuando el Sin Pecado ha entrado en la ermita, la Virgen del Rocío ya enfila la nave central de su iglesia, recibida por los vivas y por los aplausos de los almonteños y de los miles de peregrinos que se acercan cada año a esta romería. Una imagen preciosa, la Virgen del Rocío completamente en vertical, maravillosa, saliendo ya por el pasillo central. Y si te parece, Bruno, podemos contar un poco cómo se ha vivido esta incertidumbre desde fuera, donde están también los compañeros de Onda Cero. No sé si me escucha Rafa López, pero tiene que estar viendo cómo la Virgen del Rocío enfila hacia la puerta. Sí, directamente, David, estamos también a la espera de que la Virgen salga a la calle. Lo que sí podemos contar es lo que ha ocurrido, ese momento de incertidumbre, como definías, ha sido un tanto surrealista, acostumbrado a contar solamente un salto. Este año estamos contando dos en uno, dos saltos. Lo que hemos visto aquí en la explanada, justo en la puerta principal de la ermita, es como alrededor de un centenar de policías, de guardias civiles, salían corriendo en la misma dirección, hacia la puerta central, por lo que ya preveíamos que estaba ocurriendo algo, algo no habitual, al menos. El gran cordón de seguridad que estaba puesto aquí, pues se ha venido abajo. La gente ya ha ocupado el espacio que antes era destinado precisamente a eso, a mantener un espacio de seguridad. Y aquí decenas de miles de personas, decenas de miles de personas, y no exagero, ya están aguardando, muchos de ellos móviles en mano, a que ya la Virgen asome también por esta puerta principal de la ermita de la Blanca Paloma. Y a punto está de hacerlo, ya vemos a la Virgen enfilando el pasillo central de la iglesia, las palmas al compás, la gente muy emocionada, llantos y vivas a su patrona, la Virgen del Rocío, que, como digo, este año de una forma bastante peculiar, en una especie de doble salto, pero ya la tenemos en la calle. Bruno. A las 2:34 se producía esa primera parte del salto de la reja, 2:48 se ha confirmado, no sé si son 14 minutos, si son dos saltos, si es un salto prolongado, pero este año, David Robles, ha sido totalmente diferente a todos los años anteriores y además un poquito antes, porque normalmente conectamos contigo sobre las 3, 3 y 10 aproximadamente. Sí, está todo calculado, más o menos en cuanto acaba el rosario, lo que viene tardando la procesión que hemos contado tantas veces de los Sin Pecados, viene a darnos esa horquilla que manejamos en los últimos años para el salto entre las 3 menos 10, las 3 y 10, varía bastante poco. Pero claro, evidentemente este año los salmonteños han sido bastante más impacientes y bueno, pues han conseguido lo que nunca había pasado, y es que saltaran, o por lo menos que yo no lo he visto, que saltaran la reja sin respetar esa tradición almonteña de esperar a que llegue el sin pecado al monte. A la ermita del Rocío. Ya están todos felices, ¿no? Sí, ya bueno, por fin sí, lo han conseguido. Ha sido un momento un poco, como decía de Rafa, bastante. Ya está en la calle. Incertidumbre de la Virgen saliendo ahora mismo por la puerta, el dintel de la puerta del Rocío. Aplausos de sus miles de peregrinos. Hasta primeras horas de la mañana se van a producir imágenes, se va a hacer de día y la Virgen va a seguir en esa procesión espectacular. Decenas, bueno, no decenas de miles de personas, sino cientos de miles de personas ahora en Almonte, en el Rocío. Sí, en torno a 1 millón de personas es el movimiento de, pues se llama movimiento humano, que se calcula en estos días del fin de semana, este domingo de Pentecostés, que se mueven aquí en el Rocío. La Virgen efectivamente comienza ahora un recorrido que suele tardar entre 11 y 12 horas, pero este año puede ser quizá un poco más corto porque se anuncia bastante lluvia a partir de las 5 o 6 de la mañana hasta bien entrado el mediodía, con lo cual es posible que la Virgen del Rocío se recoja antes de lo previsto. Pero bueno, de momento el tiempo respeta, la Virgen comienza en estos momentos a caminar ya por la explanada, comenzará también un recorrido por las principales hermandades, las más cercanas a la hermandad, a la ermita del Rocío, y volverá aquí a su templo, pues eso, en principio a mediodía, pero es posible que este año un poco antes por la lluvia. Y por supuesto, Onda Cero nos lo está contando como todos los años con David Robles, que nos va a mantener informados de todo lo que ocurra en las próximas horas, en los próximos momentos, ahí en Almonte, la romería del Rocío. David, te seguimos escuchando, ¿vale? Un saludo. Muy bien, chicos. Bueno, Miguel Pedrero, estabas comentándonos, perdona que te hemos tenido que interrumpir, esos informes que han aparecido, esos informes relacionados con los servicios de inteligencia, informes avalados, en cierto modo, por el Pentágono, y que nos hablan de eso, de viajes en dimensionales, en viajes en el tiempo. Efectivamente, son el contrato inicial entre la DIA, el Servicio Secreto, el Departamento de Defensa y el multimillonario Robert Bigelow. Luego estos proyectos de los que os voy a hablar se convirtieron en ese proyecto secreto para la investigación del fenómeno OVNI, que vamos, prácticamente ya se ha desvelado por completo por esos periodistas, esos reporteros del New York Times, que consiguieron la confesión no solamente del director del proyecto, Luis Elizondo, sino de todos los implicados, incluidos senadores norteamericanos, el propio Bigelow, etcétera, etcétera. Pero esto estoy hablando de la primera colaboración entre la DIA, el Servicio Secreto del Departamento de Defensa, y el multimillonario Robert Bigelow, que como sabéis, bueno, él hizo fortuna en el negocio inmobiliario y ahora tiene una serie de empresas cuya finalidad es construir estaciones espaciales para diversos usos, desde hoteles, cuestiones turísticas, hasta médicos, científicos, es decir, diferentes usos. Bueno, en realidad, estos documentos aluden al estudio de una serie de asuntos genéricos, como amenazas futuras, tecnologías innovadoras, cuestiones de despegue de las aeronaves, propulsión, materiales extraordinarios, invisibilidad, así como simbiosis humano-máquina. En estos documentos se alude al menos a dos estudios. El primero de ellos, que data del 29 de marzo del año 2010, que supuestamente es cuando empieza, se trata de investigar toda una serie de cuestiones vinculadas con la propulsión espacial avanzada. Y en este estudio incluso llegan a hablar de utilizar alteraciones espaciotemporales en determinadas regiones del universo vinculadas con el tema de la propulsión de las naves espaciales, es decir, utilizar estas alteraciones espaciotemporales para generar algún tipo de propulsión espacial avanzada. El segundo estudio es del 2 de abril del 2010 y alude a otra serie de cuestiones como el uso de la energía oscura o de las dimensiones adicionales, dimensiones extra, para generar algún tipo de propulsión avanzada. Y es muy curioso porque en estos documentos leemos cosas como las siguientes. Lejos de constituir simplemente un concepto fantasioso, existe una literatura importante en publicaciones de física de primer nivel en las que se explora al detalle la manipulación de las estructuras espaciotemporales. Y en otro punto dice lo siguiente: la idea de que una tecnología suficientemente avanzada pueda interactuar con las dimensiones superiores y adquirir el control sobre ellas es una posibilidad tentadora y que ciertamente merece una investigación más profunda. Por supuesto, esto no será una realidad hasta dentro de bastantes años, pero en este punto debemos considerar muchos fenómenos físicos espectaculares que parece que son ciertos y que se están produciendo en estos primeros años del siglo XXI. Está refiriéndose nada más y nada menos que al fenómeno OVNI. Es decir, lo que está diciendo este informe del Servicio Secreto del Departamento de Defensa es que es necesario estudiar el fenómeno OVNI para tratar de averiguar cómo se pueden mover o cómo se pueden desplazar estos objetos, y apuntan probablemente a la posibilidad de que manejen el espacio y el tiempo. Es decir, esto es el germen inicial del proyecto de investigación OVNI del Pentágono y que constituye, yo creo, una explicación bastante certera de por qué al Pentágono le interesa el fenómeno OVNI, para descubrir el origen del fenómeno OVNI, para avanzar en el campo de la ciencia. No, fundamentalmente para tratar de averiguar qué tecnología utilizan y cuál es su sistema de propulsión. Curiosamente, hace unos días, corrígeme si me equivoco, salieron unas declaraciones de Elizondo hablando de que el programa se había abortado en buena medida por la presión de algunos miembros fundamentalistas de la inteligencia americana, de religión evangélica, que consideraban que detrás de esos ovnis estaba el diablo. Sí. Pues es un poco paradójico, ¿no?, que promuevan el estudio pensando que hay algo diabólico. Son seres humanos, y en el fondo detrás de buena parte de los seres humanos o de algunos seres humanos hay creencias, incluso dentro de los oficiales del Pentágono y de los generales del Pentágono. ¿Y quién no lo es? Claro. Ser humano, digo. Claro. Algunos no lo son, ¿eh? No llegan. Escuchar unas noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, de toda la información, y continuamos. Nos queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ay, Dios mío. Estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Venga, Manuel, es ritmo. Que... ritmo. 6.000 kilos. Dice 6.000 kilos. 6.000 kilos. Mucho, 6.000 kilos. Pues, ¿no os parece un ejemplo de algo verdaderamente sobrenatural? O sea, yo estoy viendo las imágenes... Sí, la pasión mueve montañas. Claro, o sea, que cuando alguien dice que las pirámides que no se pudieron hacer, que no se podían mover humanamente esos bloques de toneladas, bueno, lo estamos viendo aquí. En el Rocío. La fe mueve montañas, claro, claro. Por cierto, Manuel, has negado estos fenómenos, pero sin embargo nos vas a contar cómo dentro de muy poquito tiempo se puede leer la mente de las personas, incluso en las entrevistas de trabajo. Sí, no sé a qué fenómenos he negado te refieres, pero bueno. Todos. Todos los he negado. Todos. No, digo que los fenómenos existen, pero no tiene nada que ver con el más allá ni con nada sobrenatural. No, no, y te equivocas. Esto no va a pasar. O sea, si yo te dijese que dentro de un tiempo, para poder tener un empleo, vas a tener que someterte a que el empresario te exija llevar una gorra, o llevar un casco, como los de las obras, o llevar un gorro determinado, dentro del cual se han colocado unos electrodos para registrar tu actividad cerebral, que será enviada en tiempo real a una empresa que recogerá tus pensamientos o tu actividad cerebral en tus horas de trabajo, me dirías, hombre, que te estoy contando el mundo feliz de Orwell y que esto no puede pasar. Bueno, es pues, que el mundo feliz no lo escribió Orwell. Bueno, pero es que además ni era un mundo... Lo escribió Huxley y Orwell escribió 1984. Es verdad. Pues ni era un mundo feliz, ni va a pasar, porque aparentemente está ocurriendo ya. O sea, esta noticia... Yo cuando leí el primer titular me parecía que no podía ser cierto. hasta que he visto que hasta aparece en distintos medios y parece que es verdad, que hablan ya de una policía del pensamiento, fíjate qué expresión más siniestra, para referirse a esta iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno chino, con la colaboración de varias empresas y de varias universidades, y que ya estaría funcionando, según ha revelado un periódico chino, el South China Morning Post. Los trabajadores de varias empresas, aunque al principio se sintieron un poco reacios a aceptar esa exigencia de los empresarios, bueno, pues llevan ya un tiempo funcionando como conejillos de indias y portando la gorra del uniforme que utilizaban en sus uniformes de trabajo, con una serie de sensores y de aparatos que se les habrían implantado para que se pueda estudiar en tiempo real cuál es su actividad cerebral, cuáles son sus reacciones. Ellos al principio decían que tenían mucho miedo de que los jefes lo que quisieran era leerle los pensamientos, pero es que realmente, de alguna manera, eso es lo que está ocurriendo. Los investigadores se justifican diciendo que esta iniciativa ha permitido ya incrementar el rendimiento laboral de las empresas, ya que se detecta en qué momentos se produce una mayor eficiencia, en qué momentos el cansancio o ese registro de la actividad cerebral sugiere que se invite al trabajador a desplazarse a otro lugar de la cinta de trabajo o a tomarse un descanso porque su rendimiento ha mermado. Y lo que presentan o intentan presentar de una forma muy, muy aséptica los responsables de estos experimentos piloto con varias universidades y con varias empresas chinas, a mí me parece que puede ser el inicio de algo terrorífico, porque realmente entiendo que es muy eficiente para el empresario, para las grandes multinacionales, el fomentar, de hecho las cifras quedan aquí, yo no sé si la traducción del artículo es correcto, pero me estoy imaginando lo peor, que según está el trabajador relajado le meten un medio de descarga. Creo que eso va a ser el siguiente paso. El siguiente paso va a incluir que se ponga a activar un teaser comando a distancia que te pegue ahí un latigazo en las orejas. Pero claro, es que yo entiendo vamos a es que están hablando según una de las empresas estatales, una planta eléctrica estatal que ha puesto en marcha esta iniciativa con sus trabajadores, han conseguido aumentar sus ingresos en 315 millones de dólares desde que lo han puesto en marcha, lo cual justifica que los empresarios puedan... ¿Y cómo miden eso? Pues porque no me lo creo. Me imagino que calcularan lo que ganaron antes y lo que ganaron después y punto, digo yo, no sé. Pues igual por otra cosa. Pero a mí me parece que esto es lógico. Es que no se consigue mayor rendimiento de trabajador así. Mira, no somos conscientes de hasta qué punto estamos se consigue más miedo nuestra alma. Del trabajador. Tú además que tienes Twitter y Chincher y Wichipo y estas cosas que tienes tú, estás todo el día ahí con el pipi. Pero no, si eres no somos, tú, no, pero si yo no el sé que cómo está funciona. Todo el día clavado el teléfono. ¿Qué? No somos conscientes de verdad de hasta qué punto estamos vendiendo nuestra alma. Lo hemos introducido en la rutina diaria con una serenidad y con una naturalidad tan escandalosa que... Iba a decir una barbaridad, que nos están dando sí, morcilla y no nos damos cuenta. Y esto irá más, lógicamente, claro, porque claro, las herramientas de control cada vez son más... Es imparable. Cuando, claro que cuando es imparable. Entras en las redes sociales ya no puedes dejarla, porque ahí tienes gente con la que te comunicas por cuestiones personales y por cuestiones profesionales. Ahí recibes mensajes. Yo ahora me sería muy complicado prescindir del WhatsApp, porque para mí es un elemento de trabajo. Es decir, que cuando entras pero si en no esto... respondes nunca. Bueno, a ti no. De verdad, Miguel, yo te invito a que un día a la semana, de verdad que no se acaba el mundo, un día a la semana, pero si ya lo sé. Deja el teléfono en casa. Ah, pero si yo lo dejo muchos no días. No pasa nada. Pero si Bruno él lo deja siempre. Y Bruno lo sabe, pues pero... Ya está, no pasa nada. Se le llama y no lo coge nunca. A veces lo cojo y aunque a veces no, depende. Si le tengo que decir yo que estoy a no sé cuántos metros, Miguel, te está sonando el teléfono. Y dice, ah, vale, pero... Sí, no es algo importante. Pero es muy válido eso que hace. No es algo que me... Nos tenemos mucho. Que separar un poquito del teléfono móvil, sobre todo porque nos engancha a ese mundo digital que no es el verdadero mundo. Es un mundo paralelo, es un mundo más vacío. Pero fíjate, en China se están haciendo cosas tremendas. ¿Sabéis que en China hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es una especie de índice de idoneidad social? entrar en ese índice es voluntario. Es decir, nadie obliga a los ciudadanos chinos. Pero si tú entras en este índice, pues a ti se te da una puntuación de 0 a 10. Y en esa puntuación entran en juego toda una serie de cuestiones personales. Es decir, si tienes multas de tráfico, si tienes algunas denuncias, si has estado en la cárcel, si has tenido algún problema con las autoridades, si tienes deudas con el banco, si tienes alguna deuda con algún comercio o algún centro comercial, e incluso se llega a medir tus relaciones en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, y cuál es el comportamiento social de esas personas, de tus amigos. Y con todo eso se realiza un índice que puede ser, Manuel Carvajal, puede ser un 5, un 7, un 8, un 9, un 10. Un 0,5. Vale. Claro. De momento es voluntario. Yo cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Vale, de momento es voluntario, pero si no tienes perro. Perras, verdad, perras. Eso. Yo siempre perras. Yo siempre femenino. Como digo, de momento es voluntario, pero si tú entras en este índice, tienes una serie de bonificaciones. Es decir, descuentos en viajes, si vas a pedir un crédito y resulta que tienes una buena nota en este índice de idoneidad social, pues tienes más facilidades para obtener ese crédito. Es decir, que probablemente en un futuro la inmensa mayoría de la población china lo hará, porque quien no lo haga, pues resulta que no podrá acceder a esas bonificaciones pero de viajes. Ya lo tenemos. Pero ya pasa, no, yo ya creo está que pasando que está ahora. Eso es como el carnet de puntos, como el carnet por puntos, pero claro, carnet cívico. Ya está pasando ahora, se mide de otra forma, pero ya está pasando. Tú para conseguir desde un trabajo tiempo te piden certificado de penales, pasan un psicotécnico, claro, te revisan ya la red, te revisan a ver cómo funcionas, claro, en Facebook. Lo que estás haciendo es economizar esfuerzos a aquel que tiene que seleccionarte. Que mire pero, una cosa solo, mire claro, todas. Claro, dice, bueno, aquí ya me viene resumido la puntuación, pero realmente hoy en día para cualquier tipo de trabajo, de actividad, de gestión económica, te miran de arriba abajo y lo primero que hacen es mirar a través de pero de si, internet, si, ¿no? Si mostramos eso, papeleo que te piden. Si mostramos si absolutamente tienes todo, si se han hecho experimentos con adolescentes en un aula de clase, supuestamente delante de un psicólogo, que les empezaba a contar cosas absolutamente personales de las vidas de todos ellos. Y ellos se sorprendían de cómo esas personas podían saber tanto de sus vidas. Algunos lloraban, otros se indignaban, otros se marchaban porque creían que los habían espiado. Y en realidad, esos psicólogos lo que habían hecho es acceder a las redes sociales de estos chavales. Y ni siquiera ellos eran conscientes de toda la información que vertían en estas redes sociales, que era absolutamente personal, y simplemente cruzando datos, controlando quiénes son los amigos, algunas conversaciones públicas, podían sacar información absolutamente íntima de la que ellos ni siquiera eran conscientes de haber expuesto en las redes sociales. No lo llames telepatía, llámalo Zuckerberg. A 628 millones de kilómetros se puede encontrar vida. Silvia Casasola. Sí, pero además es que es fantástico porque es en Europa, no la Europa de nuestro continente, sino Europa, la luna de Júpiter. ¿Y qué es lo que han sacado en conclusión? Pues ha sido a través de estas nuevas tecnologías que tenemos ahora tan a mano, pues a través de una simulación informática, cogiendo datos de la sonda Galileo en 1997, que se acercó a 206 kilómetros de la superficie de Europa, y esos datos, junto con otros datos aportados por el telescopio Hubble de 2012, pues han hecho esa simulación informática y pues lo que han llegado a la conclusión es que en Europa, en esa luna de Júpiter, del planeta, pues existen géiseres que dicen que pueden alcanzar la altura de 100 kilómetros. Que esos géiseres, además, pueden contener unos materiales, que esos materiales serían correspondientes al océano que se cree que está subterráneo, que es un océano que está a 16 o 25 kilómetros de profundidad. Y bueno, si en algún momento dado, con lo mal que lo tenemos aquí en la Tierra, pues se nos ocurriera irnos allí, pues lo tenemos muy crudo. ¿Por qué? Pues porque es muy inhóspito. Hay temperaturas con menos 170 grados y tienen una atmósfera tan fina que la radiación te atraviesa. Hay que llevar rebequita. Sí, un poquito. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que, desde luego, sí existe vida, que además, por todas las características y al tener la superficie helada, pues hay posibilidades de que haya algo de vida. Desde luego, tiene que ser una vida totalmente diferente a los humanos o a lo que nosotros entendemos por vida o condiciones de vida para que la cosa fructifique. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues lo que pretenden es que en estos géiseres que se están produciendo, con esa temperatura interior, esos materiales que expulsan, lo que quieren es intentar atrapar con una sonda gravitatoria ese material. ¿Por qué? Porque la única otra alternativa que tienen para estudiar ese satélite sería taladrar la superficie. Y claro, taladrar la superficie sería carísimo y prácticamente inviable, y sobre todo porque si quieren llegar a esa profundidad donde está el océano, pues imagínate qué pedazo taladro, vamos, ni Bruce Willis ahí taladrando el meteorito, 16 o 25 kilómetros, es una barbaridad. Eso Bruce Willis lo hace con una cucharilla de café. Sí, bueno, ya lo sabemos, unos cuantos explosivos y ya está. Pero luego también lo que pretenden es en 2022 lanzar dos sondas que lo que quieren ya es hacer un rastreo total tanto de los satélites como del planeta. Por ejemplo, tenemos por un lado a la sonda JUICE, esta la va a lanzar la Agencia Espacial Europea, llegará al 2029 para realizar la misión y lo que va a intentar controlar y explorar es, además de Europa, Ganímedes, Calisto y el planeta. Pero también en 2022 la NASA va a lanzar otra. Esta se llama Europa Clipper y esta ya es específicamente para analizar todos los datos que haya de Europa, de tal manera que se va a colocar a 25 kilómetros de la superficie. Y una de las cosas que quiere hacer es estudiar la composición de la exosfera y tomar buena cuenta de todos estos géiseres para que tengamos todos los detalles. Así que, pues bueno, estaremos pendientes. Y hay que decir que no es el primer satélite o la primera luna que ya tiene géiseres, porque se sabe que, por ejemplo, Encéfalo, que es la luna de Saturno, también tiene géiseres. Así que, pues bueno, posibilidades hay muchísimas. Con lo fácil que habría sido preguntarle a Sixto Paz, que estuvo allí en el barrio de al lado. Y no contó nada de eso, es curioso. Pero a mí sí me parece apasionante. ¿Pero contactó por Ouija o no? No, él fue físicamente. Ah, fue físicamente. O sea, él viajó a Ganímedes en un platillo volante, ¿no? Es lo que contaba. Pero a mí sí me parece fascinante solo el ejercicio de imaginar cómo podría ser la vida ahí. Si con esas características, ¿verdad? A nivel de microorganismos, ¿qué aspecto? ¿Cómo? Seguramente no somos capaces ni de imaginarlo. Claro. Con Almadía Rosa Vientos en 20, a propósito de eso que comentábamos antes, nos dice, es la policía del pensamiento, solo el nombre ya da miedo, 1984 y Un Mundo Feliz ya están aquí, son algo así como Minority Report, da miedo, no se comenta este oyente. ¿Cómo da miedo o esperanza esta información? Porque nos habla Juanjo y hay mucho debate, la información por un lado, pero ¿qué sería yo con tu memoria? Pues tú fíjate. Algo fantástico. No, porque yo tengo muy mala memoria. Sobre todo las cosas que no me interesa recordar. Claro, precisamente por eso. Por eso. ¿No? Tú eres capaz de decir, esto lo quiero recordar, esto no lo quiero claro. recordar, pero lo archivas, ¿eh? Sí. Porque es rencoroso. ¿Ves? Esto sí que lo voy a recordar. ¿Te acuerdas de todo? Esto lo voy a recordar. Esto que acabas de decir lo voy a recordar. No, sí. Bueno, es un experimento que se acaba de hacer, muy interesante. Os voy a recordar otro que se hizo, que viene un poco a enlazar con esto. Uno que fue muy polémico en los años 50, que lo hizo un investigador McConnell con unos gusanos. Unos gusanos que tienen la particularidad que tú cada vez que los cortas se van regenerando, es decir, si tú lo divides por la mitad, pues de las dos mitades salen dos gusanos completos. Las planarias. Y es que es impresionante porque lo que llegaron a hacer era tratar de ver, de entrenar a los gusanos en un laberinto y la idea era que al partirlos, ver si luego recordaban las dos mitades el recorrido. Ese entrenamiento no les servía, les habían condicionado. Y así lo iban dividiendo y efectivamente cada nuevo ejemplar recordaba. Pero lo que trataron es de ver si se podía transferir de alguna manera la memoria, el recuerdo que tenían biológico a otro gusano que no estuviera entrenado. Lo intentaron por varios mecanismos, con una serie de inyecciones no lo consiguieron. Y luego sí que se dieron cuenta de que había una especie dentro de estos gusanos que era caníbal. Lo que hicieron fue una pasta con un gusano que estaba entrenado, que había adquirido ya ese condicionamiento, y se lo dieron a comer al otro. al otro que no estaba entrenado. Y efectivamente, el que acaba de devorarlo, ese gusano caníbal, era capaz de recordar el laberinto, ¿no? Esto fue muy polémico porque indicaba que entonces la memoria no formaba, tenía algún tipo de componente o de bloque químico que tú podías transferir. Bueno, es que imagínate, come cerebros. Claro, entonces... Sabio, en verdad, amado, te come cerebros. No sé si suena a película gore o a experimento hitleriano. Sí, qué fue muy polémico. Este personaje, que además, por cierto, este fue una víctima de Luna Bomber. Este es un médico que luego sufrió uno de los atentados, recibió una carta y tal. Oye, Juanjo, me estoy imaginando mi sex appeal y tu inteligencia. Y estoy por comerte el cerebro. y sería absolutamente infalible. Porque que él te combatió otra cosa. Exactamente. No, el sex appeal, quiero decir. Lógicamente. Masterchef. Dios, qué imagen más escalofriante. Sí. No, esto es otro recuerdo a olvidar. ¿Ves? Es lo bueno de tener memoria selectiva. No, pues eso. Entonces, esto, como digo, fue muy polémico. Incluso este médico llegó a hacer presentaciones en televisión, etcétera, etcétera. Este investigador. Y ahora lo que se ha hecho es un poco rehabilitar este concepto de la transferencia de memoria, pensando que no reside todo en la sinapsis de las neuronas, a través de una especie de caracoles, donde se ha hecho una transferencia, lo cuento muy rápido, de insertar ARN. Lo que han hecho ha sido, sabéis que está el ADN famoso y el ARN, ¿no? Bueno, pues el ARN lo que haría sería, tendría la capacidad de trabajar en el área epigenética, que es hacer que determinados genes se activen, y ahí sí que se podría guardar ese registro en el ARN, y lo que se ha hecho ha sido trabajar con unos caracoles marinos a los que se les ha entrenado para que se les dan pequeñas descargas eléctricas. Estos, por reflejo condicionado, lo que hacen es que adquieren un comportamiento defensivo, que es que retraen los tentáculos, digamos, ¿no?, de estos caracoles, y cuando ya han aprendido que viene la descarga y lo contraen durante un determinado periodo de tiempo muy prolongado, que es en torno a unos 50 segundos, extraen ARN de este caracol entrenado y lo transfieren a uno que no está entrenado. Y efectivamente se dan cuenta que cuando le vuelven a dar pequeña descarga eléctrica, el caracol que no estaba entrenado pero ha adquirido ese recuerdo transferido, reacciona con esos 50 segundos, ¿no?, de retracción en los tentáculos, ¿no? Lo cual, frente a otros, que los que no están entrenados, que simplemente es, como todavía no saben lo que se les viene encima, pues simplemente contraen y vuelven a soltar el tentáculo con mucha más rapidez. Por lo tanto, es un sistema de transferencia que está replanteando o recuperando esta vía de que quizás no todo lo que tiene que ver con la memoria reside en la parte, digamos, neuronal, en la parte del sistema nervioso, sino que también el ARN sería... Estamos hablando, eso sí, lo declaran en este estudio, no estamos hablando de recordar un cumpleaños, de quién es el presidente de los Estados Unidos, es decir, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con fobia, con actos reflejos, ese tipo de recuerdo más fisiológico quizás que conceptual. Pero bueno, es muy interesante porque recupera una vía que había quedado un poquito arrinconada y ahora, bueno, pues claro, no es aplicable directamente a los humanos, pero bueno, es interesante. Mado, muy rápidamente un pequeño apunte sobre los libros y las mujeres y los precios. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas? Cuéntalo todo. Cuéntalo todo. Pues nada, la verdad es que se trata de un estudio muy serio, ha salido publicado en una revista bastante prestigiosa, Plus One, lo han hecho en la Universidad de Nueva York, y lo que dicen es que los libros de las mujeres cuestan más baratos, bastante más baratos que los libros escritos por hombres. En concreto dicen que bueno, han cogido 2 millones de publicaciones publicadas entre el año 2002 y 2012 en Estados Unidos, que el 45% de estos libros están firmados por hombres, el 26% están firmados por mujeres y el 29% están firmados por seudónimos que se presuponen mujeres porque saben que sus libros en el mercado van a valer menos si los firman con el nombre suyo, ¿no? Por eso J.K. Rowling, autora de Harry Potter, pues firmó con esas iniciales al principio, antes de hacerse famosa, de J.K., que eran pues ambiguas, no saben si es un hombre o es una mujer, ¿no? Son los libros de las mujeres cuestan en Estados Unidos 14,70 euros menos que los de los hombres. Un libro de una mujer allí vale 30,68 y el de un hombre vale 43,36 euros. Otro tema de debate aparte será el de, joder, qué caros son los libros en Estados Unidos. Al margen de eso, jolines. No, y también me imagino que a la hora de hacer contratos, derechos de autor y eso de tipo de cosas, pues también cobrarán menos. No, exactamente, Silvia, sí. No, mira, eso, bueno, en Estados Unidos sí, pero en España todos los autores de los libros, en sean España, hombres, sean mujeres, todos cobran lo mismo. No, pero hombre, si eres un figura, que ha visto. Si eres un figura, se negocian, ¿no? Y al igual esas no, pero cosas se negocian los anticipos las ventas, pero con el mismo porcentaje de ventas para todos, porque eso está regulado. Sí, está regulado por ley. La cuestión es que también este estudio ha probado que los libros, cuando se trata de editar a una mujer, las editoriales hacen una menor inversión en la edición, es decir, hacer una cosa como pues no se molestan tanto ni en el lanzamiento ni nada. ¿Y por qué son los libros más baratos de las mujeres? Pues la verdad es que no tiene que ver ni con la calidad, ni porque vendan ellos más. Hay autoras que también son bestseller y son superventas y venden mucho, ni nada de eso. Simplemente se trata de una cuestión de discriminación. Además, en las editoriales, también hay un, en este estudio también refleja la contraposición de editoriales del sector tradicional contra editoriales independientes. Dice que las editoriales independientes la diferencia entre hombres y mujeres es solo de un 7%, mientras que en las que acabamos de comentar es de un 45% la diferencia de precios. Y que además, en los puestos directivos de las editoriales están ocupados a razón de un 70-30 por hombres. A pesar de que el 80% de las trabajadoras de las editoriales son mujeres, sí, muchas. Que es cierto, ¿no? Es lamentable que el 20% de los premios y galardones en este país dan a hombres. Muchas veces pues sabemos que estos premios pues no participan anónimamente, son a cara descubierta, candidaturas, ¿no? Hace poco además se ha hecho una encuesta muy triste en Twitter que decía: con qué estrella o personaje famoso pasarías una noche o te irías a cenar? Y nadie dijo una mujer. Todo el mundo dijo un hombre. Y que bueno, que pensamos que cargamos con el peso de que los libros escritos por mujeres es como literatura femenina, ¿no? Y los hombres no cargan con ese peso, ¿no? De decir, ay, ¿qué pasa? Pues un libro escrito por mujeres es, pues, con la misma calidad literaria que un libro escrito por hombres, ¿no? Que del año 1923 al 2016 el 82% de los premios los ganaron hombres, que el 75% de los personajes utilizados en los libros de texto para explicar conceptos también son hombres, y que bueno, que este es el estudio más exhaustivo hasta la fecha, aunque ha sido en Estados Unidos, que en España simplemente los editores no dan esta información, pero hay un colectivo que se llama Las Mujeres del Libro que han hecho un manifiesto y se están quejando de esta brecha, y que es lamentable que tengamos que estar siempre dando la paliza con estas cosas, que yo pues sé sí, que parece que somos pesados, pero es que hay que decirlo. Lo que yo no entiendo, ¿no se supone que las mujeres leéis mucho más que los hombres? Sí, sí, exactamente. Sí, sí, estadísticamente. Entonces, ¿en también qué carajo estáis pensando? Porque no, pero que si podéis no tiene tomar nada medidas para eso. Pero, o sea, pero si esto, no, no tiene pero nada si esto que es ver, igual que con las que es ver, igual Manuel, que con las empresas, si a la hora de hacer X trabajo y pagar menos a la mujer, siguen estando las mujeres trabajando, pero ¿cómo va a valer menos el libro, cómo va a ser menor el precio del libro de una mujer que de un hombre? Porque te valoran menos, simplemente. Porque te valoran menos, simplemente es una cuestión de sesgo. Mira, en España también valoramos menos a los españoles, a los autores españoles. O sea, un libro firmado por un nombre extranjero vende más. Porque se supone que el extranjero es como, uy, tenemos ese sesgo, ese prejuicio de decir que aquí lo que publicamos en España no vale nada, ¿no? Pero si lo ha publicado un americano, tiene que ser ya la leche, un bestseller y buenísimo, ¿no? Pues eso es prejuicio. Claro, son prejuicios tontos sociales que van acompañados. No lo hemos cortado por nada, Amado, ¿eh? Pero hasta aquí la tertulia Zona Cero, que tenemos muchas cosas todavía por delante. Juanjo, lo siento. Manuel Carballal, no te olvidaré. Miguel Pedrero, Mado Martínez, que eso nos acaba de marchar, pero Mado también, muy buena, ¿sabe? Por cierto, vamos a escuchar ahora a Mujeres con Historia, porque ha sido actualidad esta semana. Silvia Casasola nos va a contar la vida de Margot Kidder, que ha fallecido esta semana. Fue Lois Lane en Superman. Todos la recordamos, todos tenemos esa imagen. Bueno, pues espero que todos escuchen ahora Mujeres con Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. El pasado 13 de mayo, Margot Kidder, la mítica Lois Lane de Superman, fallecía en su casa. Los medios de comunicación no se hicieron inmediatamente eco de ello y fue a lo largo de la semana cuando supimos la fatal noticia. La actriz de origen canadiense, a la que la mayoría de las chicas a principios de los 80 envidiamos, había fallecido a los 69 años de edad. ¿Quién no recuerda a esa coqueta periodista del Daily Planet mientras entrevistaba al extraterrestre más guapo conocido hasta ese momento, el mítico superhéroe de cómic, Superman? Bueno, asumo que el resto de tus funciones corporales son normales. Sorry, beg your pardon. Disculpe. Expresándolo delicadamente. ¿Tú comes? Yes. Sí. Yes, I do. Cuando tengo hambre. When I'm hungry. Margot logró el culmen de su carrera cinematográfica en aquella época con Superman y sus tres secuelas. Época dorada por la que siempre será recordada como la eterna novia de Superman, que no de Clark Kent, porque ella, pese a lo lista que parecía para conseguir exclusivas periodísticas, no terminaba de relacionar al tímido Clark Kent con Superman. Cuentan los entendidos que a Superman le persigue una especie de maldición. Esto se debe a que varios intérpretes de la película terminaron muy mal. Por ejemplo, el guapo Christopher Reeve, que daba vida a Superman, se quedó tetrapléjico en 1995, cuando se cayó fatalmente de un caballo. Reeve, una vez que asumió su nueva situación, lejos de caer en el victimismo, aprovechó su situación de personaje mundialmente conocido para crear una fundación ayudando a las personas con lesión de médula espinal. Su vida fue un auténtico ejemplo, dando conferencias, actuando, dirigiendo proyectos cinematográficos, hasta que falleció de un infarto de corazón a los 52 años. Otro compañero de reparto, Richard Pryor, también falleció tras sufrir esclerosis múltiple. En el caso de Margot, su dolencia fue diagnosticada mucho más tarde de lo que le hubiese convenido, ya que estuvo padeciendo trastorno bipolar desde la adolescencia, sin que nadie supiera detectar el problema a tiempo. Pero, ¿qué fue lo que le pudo causar este problema mental? Hello, it's me. Al parecer, el padre de Margot cambiaba constantemente de destino por su trabajo, lo que motivó que Margot estudiara en 11 colegios de ciudades diferentes durante 12 años, siempre en Canadá, su país natal. Eso junto a su carácter de adolescente problemática y un noviete que le desilusionó tanto que provocó que con 14 años se tomara un bote de pastillas para quitarse la vida, hizo que aquellos episodios de intentos de suicidios se repitieran en posteriores ocasiones. Sus padres, en vez de enviarla al psiquiatra, decidieron que lo mejor para superar el problema amoroso era que ingresara en un internado. Y en aquel internado, Margot terminó por descubrir que el sueño de ser una estrella de cine, como había manifestado siendo muy pequeña, se iba a convertir en una más que probable realidad. Ella había tenido una infancia bastante aburrida en los pueblos mineros donde vivía con su familia y se refugiaba leyendo las revistas que traían algunos pilotos sobre las vivencias de las estrellas de Hollywood. El asunto es que escondía las revistas debajo de mi cama y pensaba, quiero ser actriz de cine cuando crezca. Margot interpretó varias obras en el internado y en cuanto se graduó se marchó a Hollywood a probar suerte. Y allí se encontró con una panda de jóvenes soñadores que, al igual que ella, deseaban triunfar en la meca del cine. Entre aquellos amigos anónimos por aquel entonces se llaman Martin Scorsese, Steven Spielberg, Susan Sarandon o Brian De Palma, con el que tuvo un romance. Además, trabajó con Brian en su proyecto Sister, Hermanas, de 1973. Brian escribió Sister para mi amiga Jennifer y para mí, y una tarde vino y nos dijo, niñas, este es un regalo de Navidad, y era el guión de Sisters. Era un actor muy sensible y todavía lo es, y era tremendamente divertido. Eso es algo que la gente no sabe, Brian De Palma es una de las personas más graciosas del mundo. Bueno, también es muy inteligente y tierno. Es como un osito de peluche. Everybody knows that the dice are loaded. 2 años después, Margot se casaba por primera vez con el escritor Thomas Mewan, con el que tuvo su única hija, Margaret. Después se casaría 2 veces más. John Heer y Philip de Broca serían los elegidos. Si bien, en el tiempo que estuvo casada con Thomas, el escritor, estuvo algo retirada del cine. Pero las cosas entre la pareja pues no iban demasiado bien y Margot decidió volver a trabajar. Fue cuando se presentó al casting de la película Superman. El casting fue muy interesante, aunque nunca le tomé el peso. Solo sabía que mi matrimonio era un desastre y necesitaba irme de la casa, y la única forma de lograrlo era consiguiendo este papel y yéndome a grabar a Inglaterra. Miré al tipo que iba a interpretar a Superman, Christopher, y vi un flaquito que pensé, uy, ¿y este es Superman? Bueno, tengo que fingir que lo amo, y finalmente me dieron el papel. La química entre la pareja funcionó perfectamente en pantalla. La gran mayoría de las chicas, entre las que me encuentro, soñamos con ser Lois Lane en ese vuelo nocturno por los cielos de Nueva York en los brazos de Superman, sobrevolando la Estatua de la Libertad. Pero resulta que Margot tenía su particular visión de Christopher Reeve y, al parecer, no era para nada su tipo. Era como la relación de una hermana mayor con su hermano chico, así que siempre le estaba llamando la atención. Pero éramos muy unidos, igual que hermanos. Así que lo que la gente ve en pantalla es apego, pero no tiene nada sexual. No había nada sexual entre nosotros, nada. De hecho, me gustaba más Harrison Ford, así que imaginaba que Christopher Reeve era Harrison Ford cuando tenía que darle un beso. Porque ¿a quién le va a gustar darle un beso así al hermano chico? ¡A nadie! Cuando la película se estrenó en 1978 fue un bombazo de taquilla. Después vendría Superman 2 en 1980, la tercera secuela en el 83 y por último Superman 4 en busca de la paz en 1987. ¿Y quién no recuerda a Marlon Brando casi en uno de sus últimos papeles contándole a su hijo Kal-El quién es? Viajarás muy lejos, mi pequeño Kal-El. Pero no te abandonaremos. Ni aun cuando la muerte nos lleve la riqueza de nuestras vidas, pasará a ti todo lo que tengo, lo que he aprendido, mis sentimientos, todo eso y más pasará a ti, hijo mío. Seré tu compañero todos los días de mi vida. Harás de mi fuerza la tuya. Verás mi vida a través de tus ojos y yo la tuya a través de los míos. El hijo se convertirá en padre y el padre en hijo. Este es mi legado. Todo lo que puedo darte. Pero Margot Kidder ha sido mucho más que Lois Lane. Además de sus otros trabajos cinematográficos en la gran pantalla o en series de televisión, también ha sido una mujer activista y comprometida. Por ejemplo, en 1975 la invitaron a ser portada de Playboy y ella aceptó si la dejaban escribir un artículo que acompañara la foto donde explicaba su visión sobre el uso de la mujer objeto. Tantas cosas. En ese momento les dije, voy a posar, porque era una joven hippie y pensábamos que andar desnuda no tenía nada de malo. Y de verdad sentíamos eso de, haz el amor, no la guerra. Entonces les dije que iba a posar siempre y cuando me dejaran escribir un artículo de mi opinión sobre las chicas que posan desnudas para Playboy y de que me parecía negativo como ejemplo para las chicas más jóvenes. Finalmente aceptaron, pero nadie se fijó en el artículo. Asimismo, pidió la nacionalidad estadounidense para poder ejercer su derecho al voto en Estados Unidos y hacer campaña en contra de la guerra de Irak, o cuando fue detenida frente a la Casa Blanca en 2011 por protestar en contra de la construcción de un oleoducto entre Canadá y Estados Unidos, o su apoyo directo en defensa del candidato Bernie Sanders en las pasadas elecciones presidenciales. Todo ello siempre combatiendo a sus monstruos, como ella definía, a sus problemas mentales. Y el punto más crítico lo vivió en 1996. Sucedió cuando estaba escribiendo sus memorias. Un problema con su ordenador, seguramente un virus, el típico troyano, provocó que todo lo que había escrito se borrara y entró en shock. Decidió entonces volar a Los Ángeles para que un experto en informática solucionara el problema. Pero mientras estaba en el aeropuerto esperando el avión que la llevara de regreso a casa, se obsesionó con la idea de que su exmarido, Thomas McGuire, y la CIA habían sido los culpables de la desaparición de sus memorias y que además querían matarla. Toda la conspiración se debía a que Margot tenía información relevante para cambiar el mundo en esas memorias. O eso es al menos lo que ella creía. Entró en pánico y se puso a gritar a otros viajeros, viendo asesinos y espías por todas partes. Incluso hizo declaraciones a un equipo de televisión que se encontraba cubriendo información en el aeropuerto, afirmando que la querían matar. Margot terminó huyendo de forma despavorida de allí, tirando su bolso con toda la documentación porque pensó que había una bomba dentro. Desapareció durante varios días. Su hija Maggie y varios de sus hermanos intentaron localizarla sin éxito, estaban desesperados. Al final fue la propia Margot la que dio señales de vida cuando pidió refugio en la casa de una mujer. Su aspecto en aquellos momentos era terrible. Se había cortado el pelo de mala manera para no ser reconocida. Su ropa estaba hecha jirones. Había convivido con un vagabundo que la dio refugio unos días en su casa de cartón y estuvo a punto de ser violada por otro que la agredió físicamente. En cuanto avisaron a su familia, se personaron rápidamente y Margot asumió que necesitaba ayuda. Fue entonces trasladada a un centro médico especializado en trastorno bipolar, si bien ella siempre intentó evitar tomar tratamiento químico buscando alternativas naturales como plantas medicinales o acupuntura. Cuando le han preguntado por estos terribles momentos de su vida, ella siempre ha dado la cara y ha asumido su realidad con valentía. I think that life hits everybody. You know, if you're going to live and get those wonderful highs. Pienso que la vida nos golpea a todos. Para vivir tenemos que pasar por momentos maravillosos y también por momentos de miseria. Mande la mano, eso creo honestamente. La diferencia es que yo era famosa, así que fue como abrir la puerta de mi vida privada y todos estaban ahí mirando. Pero sinceramente pienso que mi vida ha sido un regalo, un gran tesoro y he recibido cosas que muy pocas personas han recibido. Soy muy afortunada a pesar de haber tenido estos pequeños saltos y bajos. Así lo definía Margot, esos pequeños momentos altos y bajos en la vida. Una mujer optimista pese a todo y eso que se quedó prácticamente en la ruina por culpa de las facturas médicas. Yeah. Nothing seems complete. I stand up and I'm searching. La última vez que se tuvo noticias de ella fue el pasado 9 de mayo, cuando entró en un medio de comunicación avisando que estaba con gripe y vomitando cada media hora, pero que por supuesto no quería faltar a su cita de la próxima Motor City Comic Con. Nadie se esperaba este fatal desenlace. El 13 de mayo fue hallada sin vida en su casa de Livingston, en Montana. La policía sigue investigando, pero todo apunta a una muerte natural. Sí. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Superman, dirigida por Richard Donner en 1978, y también a la entrevista que le realizaron en la CNN Chile en 2012 durante una de las Comic Con que tanto frecuentaba, porque no hay que dudar que Margot Kidder, la mítica Lois Lane, siempre formará parte del universo de Superman. ¿Pero qué es eso? Calma, yo la sujeto. ¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted? Increíble, increíble de todo junto. La ha cogido. Supongo que este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar. No. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar. Sí. ¡Espere! ¿Quién es usted? Un amigo. Adiós. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Y en ese futuro, las bacterias serán el alimento. No el alimento exactamente, pero... Alimento de la Tierra. Javier Sevillano, ayudarán. Buenas noches. Buenas noches. De guapos, ¿cómo estáis hoy? ¿Eh? Que cómo estáis de guapos hoy. Que no van a ser el alimento. Van a ayudar a dar de comer al mundo, que es diferente. Qué bien. Nada más y nada menos. ¿Y cómo? Pues bueno, vamos a ver. Las plantas, el principal alimento de la humanidad son los cereales. En los años 70 del siglo pasado se empezaron a fertilizar las tierras, especialmente los cereales, para con nitrógeno y con fósforo, porque las plantas, como los organismos vivos, excepto las bacterias, no pueden utilizar el nitrógeno del aire. Y las plantas concretamente no pueden utilizar tal y como están el nitrógeno de las del suelo. Entonces hay que ayudarles, evidentemente el nitrógeno y el fósforo son dos componentes importantes. Se comenzaron los fertilizantes químicos y ahora esto facilitó en un momento el que la población mundial pudiera comer. Desde ese momento, desde los años 60 exactamente, el uso de fertilizantes se ha incrementado en 7 veces, mientras que la producción agrícola que se pretendía incrementar solo se ha duplicado. Es decir, que ha llegado un momento en que no es posible, los fertilizantes no han ayudado a seguir dando de comer a ese incremento de población que ha habido. Además, como la ONU prevé que para el 2050 seamos prácticamente unos 9.000 millones de individuos en el planeta, se crea en los próximos años un problema de alimentación importante, fundamentalmente de cereales. Los científicos están en ello y entonces han visto que si asociamos a las plantas unas determinadas bacterias que se llaman diazótrofos, son unas bacterias diazótrofos son unas bacterias que sí son capaces de sintetizar o de transferir, mejor dicho, hacer el nitrógeno biológicamente activo, ¿no? Ese nitrógeno que hay en el aire o que hay en el suelo, ¿no? Entonces, lo que pretenden los científicos es que en vez de tener que echar fertilizante químicos al suelo de las plantas y abusar, porque además hay un exceso de fertilizantes de estos que al final acaban en el mar y lo que hacen es que contaminan el mar y que quitan el sabor de todas las cosas. Inactivan muchos seres vivos. Por ejemplo, esto hay un problema muy importante en las barreras de coral de Australia por motivo de los fertilizantes que van al mar, que acidifican. Estamos acidificando también el mar. Bueno, los científicos lo que pretenden es que, como el nitrógeno es el componente mayoritario de la atmósfera, del aire que respiramos, recordemos que el oxígeno hay un porcentaje menor que en el aire que respiramos, entonces es utilizar el nitrógeno que hay en la atmósfera, en el aire, para que las plantas puedan utilizarlo, porque es necesario para que las plantas crezcan y se desarrollen este nitrógeno. Entonces no habría que echar ese nitrógeno al fertilizante correspondiente. Exactamente, al suelo. Con lo cual sería una agricultura más sostenible y además una utilización más sostenible por parte de los países desarrollados podría incrementarse el cultivo en los países pobres para dar de comer a su población, a los países en vías de desarrollo, ¿no? Con este sistema. Ya han conseguido, son científicos de la Universidad Politécnica de Madrid, junto con científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Boston, que está en todas partes, el famoso MIT, ¿no? El MIT. Está en todas partes, debe tener patentes para dar y tomar. Bueno, pues es el profesor Luis M. Rubio, de la Universidad Politécnica de Madrid, de unos institutos científicos, el que está, bueno, en ello, y han conseguido, el problema es que las plantas, esta bacteria, los diatrofos no sintetizan una enzima, tiene una enzima que es la nitrogenasa, que es la que puede hacer obrar este milagro. Pero el problema es que esta nitrogenasa en contacto con el oxígeno no es factible, no funciona. Y entonces lo que están intentando, han empezado con levaduras, que son organismos más sencillos, más fáciles, pero muy parecidos a las plantas en cuanto a su funcionamiento. Y claro, el problema de las plantas es que las plantas, por su fotosíntesis, hay mucho oxígeno activo, mucho oxígeno por las plantas. Si este nitrógeno no sería posible, si en cuanto hay presencia de oxígeno. Lo que ellos saben por biología, por ingeniería biológica. Bioingeniería, lo que han conseguido o están intentando conseguir es que transferir estas nitrogenasas, estas enzimas, directamente a las mitocondrias de las células de las plantas, para que directamente las mitocondrias puedan sintetizar puedan utilizar este nitrógeno, que ya sería un nitrógeno biológicamente activo por parte de las plantas. Están en una fase en la que todavía no han llegado a poder utilizarlo a grandes niveles, a grandes cantidades en plantas, pero ya han conseguido hacerlo en levaduras, y la transferencia a organismos superiores a las plantas es cuestión de seguir por el mismo camino que ya han trazado, tanto en Boston como aquí en la Universidad Politécnica de Madrid. Con lo cual, en el futuro, esa frontera, la alimentación en cuanto a cereal, alimentarán los diatrofos. Diatrofos serán las plantas, estas bacterias, los diatrofos, las que harán posible que las plantas más sanas. Claro, y que haya un cultivo masivo de cereal. Los cereales, arroz, maíz y tal, suponen el 60% de la energía que consumimos los humanos. La recibimos de los cereales. Entonces, los cereales es la alimentación básica, o de las alimentaciones básicas, por así decirlo, de la humanidad. Y se supone que para alimentar a 9.000 millones que cree la ONU que seremos en 2050, el cultivo de estos cereales va a tener que ser todavía más masivo del que ya es hasta ahora, gracias a estos fertilizantes que hemos usado. El punto de inflexión es dejar de usar estos fertilizantes químicos, de seguir envenenando, entre comillas, la tierra y utilizar la grandísima cantidad de oxígeno que hay en la de nitrógeno que hay en la atmósfera, para que las plantas puedan utilizarlo. Al final, entre los insectos y los diatrofos, tenemos una alimentación muy completa. Recordemos que son bacterias, que son microorganismos, que hacia bote pronto podemos decir, bacterias, esto producen enfermedades. No, solo aproximadamente un 1% de bacterias son patógenas, son malas. El resto, el 99%, recordemos la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino, que nos facilitan la digestión en la piel, que evitan que nos colonicen otros agentes patógenos y demás. Por cierto, que ha sido un programa especial el de esta noche en La Rosa de los Vientos. Onda Cero está siguiendo todo lo que está ocurriendo en Almonte, en el Rocío, a las 2:34 durante la tertulia se ha producido esa primera parte del salto de la reja, luego unos 15 minutos después se ha producido el salto definitivo. Ha sido un asalto en diferido. Buena definición esa. Y no hemos podido contar que va a salir en unos días en la revista Enigmas, tema de portada, Templarios. Hablaremos con Giuseppe Guijarro, que es el autor de ese reportaje sobre los templarios después de los templarios, los neotemplarios actuales. Hablaremos la semana que viene con él, pero bueno, a lo largo de esta semana va a estar ese reportaje en la revista Enigmas sobre templarios después de su desaparición, sobre los neotemplarios. En la revista Enigmas. Nuestra querida Laura también estará el domingo que viene. En Ecos del Pasado hemos tenido que modificar un poquito el programa sobre la marcha a raíz de esto, que la actualidad estaba en el Rocío, estaba en Almonte. A las 2:34 se producía esa primera parte del salto de la reja y Onda Cero os lo ha contado. Y aquí, en Onda Cero, tenéis ahora en unos instantes el transistor con José Ramón de la Morena. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Muy buena semana a todos.